Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro. Buenos días a todos. En este día martes 2 ya de junio, estamos en el matinal de Radio Villa Francia, en el 107.9 FM en Estación Central y también en el www.radiovillafrancia.cl. Ya saludamos a todos los que se están sintonizando a través de la sintonía de la radio Villa Francia y por supuesto a todos los que nos escuchan también a través de su señal online. Habla por supuesto Joaquín, me presento, saludo a todos y también en este momento estamos ya con Carmen Gloria allá al otro lado del estudio. ¿Cómo estás, Carmen Gloria? ¿Allá lejos decís tú? Sí, lejos, pero no tan lejos. Bueno, buenos días, saludando a todos los que se conectan, obviamente, saludando a todos los que nos escuchan, los que están siempre aquí presentes con nosotros, que tengan todos una muy buena jornada para todos, eso, que tengan buen día. Bueno, exactamente, buen día a todos. Tenemos varios temas que comentar en esta esta mañana de martes, que por ejemplo comienzan las tomas de los liceos. Otro tema importante también es continúa el paro de profesores, continúa la huelga de Entel. Y por supuesto un tema que dio bastante que hablar anoche fue el informe especial del día de anoche. Qué terrible. Y cómo se en realidad se está utilizando la prensa o cómo la prensa está creando un discurso bastante, bastante interesante. Sí, no, qué terrible lo de anoche. Bueno, la verdad que utilizar a la familia de Rodrigo para un lavado de imagen de los Pacos yo lo encontré más que una falta de respeto, pero la verdad que sí, fue victimizar, ¿cachai? Y pedir y todo el tema derechos humanos para ellos, sabiendo que ya lo tenemos súper claro. De hecho, hubo una nota con Manzanitas de la radio explicando el asunto de los derechos humanos para los Pacos. Y yo, la verdad que, después de ver todo ese programa, obviamente, con mucha lata y todo el tema, pero sabes que yo decía ya, ¿por qué soy Paco? ¿Por qué te metí a Paco? Una, por imposición familiar, por el tema de que... ¿cómo se llama? Que te lo impone la familia por el tema de que, ya, tú vas a ser carabinero porque tu papá fue carabinero, porque tu abuelo fue carabinero, tu tatarabuelo fue carabinero y porque el bis tataratataratatarabuelo fundó la guardia de carabineros. Ya, filo, ya, soy carabinero por eso. Luego viene una opción de poca, o sea, por pocas opciones educacionales, por pocas opciones de estudio a lo mejor, y esa es la vía más fácil, ¿cachai? De hecho, puede, en algunos pueblos puede que sea la única oportunidad que tienen para hacer algo, digo yo, bajo el pensamiento de ellos, ¿cachai? De beneficio y todo, porque puta que tienen beneficio. Pero cuando tú ya estás dentro, ya eres Paco. Pero elegir ser fuerzas especiales, eso ya es otra cosa. Y de hecho hay que dejar bien claro ese punto. Sí. Ser fuerza especial se elige. Se elige. Es una opción. Claro. Es una opción para aprender a reprimir y violentar. De hecho son aproximadamente 2 años de preparación, donde uno obviamente sigue ejerciendo como carabinero, pero son 2 años de preparación en donde nadie te dijo así, tú, Ramírez, tú vas de aquí en adelante, vas a ser fuerza especial. Claro. No. No, no es así. Es una opción, uno elige ser fuerzas especiales. Entonces no me vengáis a decir, weón, en un programa que no, es que yo estaba haciendo mi trabajo, es que no me... No, tú sabías lo que vais porque soy fuerzas especiales y tú elegiste ser fuerzas especiales para reprimir. Esa es la cuestión. Y eso es lo que yo al gallo no le compro para nada. Para nada. O sea, yo tengo súper claro y lo hemos conversado acá, que hay otra, hay rangos para arriba, ¿cachai? Que son culpables de todo esto. Aquí hay muchos culpables, no solamente él. Pero el tipo sabe. Y anoche estúpidamente decía que a él se le había nublado la visión y que en realidad no había visto, se le había empañado como el vidrio, una cuestión así. Me encontré absurdo. O sea, ¿cómo podéis manejar un vehículo de esas características y que se supone que se les va a faltar visión y llegar y disparar? Ahora, yo estaba analizando el guanaco. El guanaco tiene un pitón arriba, ¿cierto? Que tú lo podéis manejar. Dos pitones arriba. Que tú los podéis manejar, sí. Subir, bajar. Tú le dais la altura, todo el tema. Pero también los otros tienen un chorro al medio, delante del... delante del... Sí. En la parte de adelante, en el frente. Incluso de atrás también tienen. Y sabes tú que me di cuenta también que tienen uno abajo. Entonces, el de al medio es directamente para el cuerpo y el de abajo es directamente a los pies. Independiente de que el de arriba en el techo lo puedan manejar, subir o bajar. A eso me refiero. Entonces, por algo tiene salida por todos lados, po. Claro, es que yo creo que lo que, no sé, me acuerdo, hace una semana, creo, si no me equivoco, cuando vino Marta Matamala, explicaba un poco, claro, sobre este dispositivo, esta herramienta, pues mejor dicho, arma, porque es un arma, o por lo menos se ocupa como un arma. Es como, de hecho, es como la misma lógica, así que un hacha te puede servir para cortar madera, pero un hacha también te puede servir para arma. Claro. Algo así ocurre. Algo así ocurre en el guanaco, porque siendo una herramienta, como decía, para incendios industriales, justamente donde es muy peligroso encontrarse expuesto, entonces se va en un carro a apagar incendios, se convierte en una herramienta, en un arma para reprimir protestas. Y así de simple. Y esas características en realidad son justamente tomadas y retomadas para eso. O sea, si es que el chorro del medio es para abrir una puerta con gran fuerza, o sea, el chorro te permite abrir una puerta, forzar una puerta, ese mismo chorro lo están ocupando Carabineros de Chile para golpear a una persona, para agredir a una persona, para disparar en los pies a una persona. Claro. Y lo hacen así de forma deliberada. A mí me ha pasado, así, dando ejemplo, que me han disparado directamente al pie. Así, una vez que estaba corriendo, me han disparado directamente al pie. Obviamente, del mismo modo, pero no con el mismo resultado, afortunadamente, me pegué en la cabeza, me caí de cabeza bien fuerte. Y claramente la intención del chorro era botarme. De hecho, no había ningún otro motivo. Yo estaba yéndome, estaba solo. Y me dispararon el chorro de forma deliberada a muy pocos metros. Entonces no me vengan a decir que esto en realidad es que están ciegos, están nublados. No había nadie más para apuntarle que a mí. Y no había nada más claro que me apuntaron a los pies. Y la acertaron. Entonces que digan que esto no, que esto fue un error, de que estaba viendo mal. Esto es una práctica sistemática. Sí. De hecho, yo creo que lo que él hubiese sido correcto de parte de este carabinero para exculparse o exculparse en parte es explicar justamente de que se trata de una práctica sistemática y que él no es el único y que en realidad es parte de las órdenes y él estaba siguiendo órdenes. Si me hubiese dado ese motivo... Y es parte del trabajo que eligió hacer. Claro. Ser fuerzas especiales, tú sabías lo que vais. Exactamente. Entonces no hay excusa. Pero, ese es el tema. Claro, pero de todos modos lo que podría decir, y me parecería un argumento más o menos válido, es decir, en realidad todos los de fuerzas especiales hacen eso. Sí. Entonces, ¿por qué me están achacando solamente a mí este problema? Sería ideal. Ahí sería muy distinto. Pero decir así, no, yo no veía, si me están diciendo que cada vez que le han pegado a alguien al lado, que le han disparado el chorro encima, es que no veían, es que no tenían claridad, es que se le nubló la vista, ¿no? Poco creíble, pero... se le dio bastante crédito, de hecho había bastante molestia también en la familia de Rodrigo. Había mucha molestia al final del programa, había mucha molestia también en la organización política de Rodrigo, la Unión Nacional Estudiantil, la UNE, porque se sintió, y yo creo que muchos sintieron utilizado eso. Utilizado. Profundamente utilizado. Sí. Porque, utilizado. porque estaba muy claro hace como, de hecho, como que presentaban así antes el programa, así, bueno, vamos a hablar del caso de Rodrigo. Y no se trataba de Rodrigo. No. Lo último que uno podría decir, se trataba de Rodrigo. Así, en realidad era la excusa para entrar a hablar de otro tema. Y criminalizar la protesta social, criminalizar a medio amigos como fue, Gamba. Fue, hablemos de los pacos a propósito de lo que le pasó a Rodrigo. Eso era. Claro. Eso. Y victimicemos a esta gente. Metieron hasta el mono, po. Sí, saluda ahí al mono Gamba. Sí, saluda al mono. Yo sé que voy a decir una obviedad, y aprovecho de saludar, no había saludado antes, estaba haciendo otras cosas acá. Yo sé que voy a decir una obviedad respecto a una frase que a esta altura ya es cliché, y que reza más o menos así. ¿Esperaban algo distinto de TVN? Esperaban algo distinto de Santiago Pavlovich. Y Mónica Pérez con toda su historial hacia atrás. Probablemente sí, probablemente hay gente que cree que algunas cosas cambiaron en el país. Y lo único que ha cambiado hasta ahora es que hay más visibilidad respecto a las posiciones que tiene la gente. Fuera de eso, la verdad, no hay mucho más. Lo de ayer, la noche, debe ser condenado categóricamente por la utilización tremenda. Siempre juega con la culpa los medios de comunicación. Siempre juegan con eso. De hoy, ¿cómo pueden hacer una marcha cuando Felipito todavía está recién velado? ¿Qué sé yo? Ese tipo de cosas se utilizan mucho. A este lado no lo ocupamos mucho. Me parece que hay una falta de respeto tremenda lo que ocurrió. Sin duda un lavado de imagen, de una editorial para tratar de contextualizar o tratar de dar comprensión a un hecho que en sí mismo no lo tiene. Entender como la represión policial como una cosa necesaria. De hecho, más allá de todas las cosas que yo sé que muchas indignaron y molestaron, había una en particular que a mí me molestó muchísimo y que en lo particular también, y me hago responsable de esto, encuentro que es precisamente la función más miserable de lo que son los medios y la prensa canalla, que es cuando Santiago Pavlovich entrevista al encargado de Fuerzas Especiales y le dice ¿por qué ustedes no operaron, no accionaron ese día? ¿Por qué no reprimieron? Como si eso fuera parte de una necesidad. Nos habla aquí de disuadir, de ver, sino que la represión es un arma necesaria, se justifica, se legitima. Y aquí entra un montón de gente que está en contra de la violencia, pero que justifica y naturaliza, encuentra que es parte, es como un accesorio parte de la sociedad. Y el problema del otro día no es que Carabineros no actúe o deje de actuar, es la disposición táctica que había esperando ese resultado, que es distinto a decir por qué Carabineros no actuó y no le rompió la cabeza a todos los niños que están en nuestra marcha buena, pacífica y que vienen a hacernos mal. No va por ahí el tema. Yo creo que de una u otra manera, si uno estira el elástico a alguna gente, y en esta cosa muy de histeria constante, se da cuenta que no hay muchas diferencias, de que esa cosa media fascistoide está presente en todo. De hecho, yo creo que antes, o no sé si antes, pero con el cambio de la constitución, como mucha gente quiere en este país, que es cierto, quizás no nos pongamos de acuerdo en qué tipo de constitución queremos, ni qué forma, ni un montón de otras cosas, lo más difícil de sacar de la herencia de Pinochet va a ser al fascista que habita en cada uno de nosotros. Qué fuerte eso. Pero sí es verdad. Pero sí. Habitas, está presente. Si uno lo puede ver en acciones mínimas en la cotidianidad. No es un tema del cual uno pueda correrse para el lado y decir que no existe, porque ese es el gran problema. Y pasa. Porque uno dice, mira, está el caso de lo que hizo el informe especial, tratando de lavar y justificar un montón de otras cosas. Pero está el otro, y a mí me llama la atención también, al que está acusando, ¿por qué no le rompen la cabeza a quien le vino a romper la marcha? Ese me parece también un poquito fascista. Terrible, sí. Nosotros hicimos una marcha tranquila, ¿por qué no le vienen a romper la cabeza al otro? ¿Sabes que ayer estaba viendo un programa que a mí me gusta muchísimo? Que tiene que ver con temas de reportaje, que es de Vice, el original, el gringo, por así decirlo. Canadiense, claro. El canadiense, en este caso. Y uno miraba y decía, esta weá es el mundo. Es terrible. estaba, me tocó ayer, no sé si alguien lo habrá visto, pero estaba la historia de Uganda con la ley antihomosexual, terrible, terrible. Y cómo estos hipócritas que de este lado del mundo financian precisamente para que allá se maten los homosexuales. Desde su cristiandad, desde la anormalidad y todo el cuento. Y hay un tema, hay un tema que tiene que ver con una cosa que ocupa mucho los medios de comunicación y que me parecía sentido, lo decía un antropólogo, decía, el principio de los genocidios y el principio del fascismo tiene que ver con deshumanizar al enemigo. Y hay gente que cree que hay personas que no son humanas. Son capuchas. Son capuchas. Bueno, tiene que ver con eso. Cara de polera. Tiene que deshumanizar al otro. Porque cuando tú deshumanizas al otro, el genocidio está a la vuelta de la esquina. Yo hablaba un poco ayer de una película que se llama La noche de expiación, Raja Ethan Hawke, de esta cosa donde en un momento determinado la eugenesia social está establecida en todos lados. Por tanto, había un día en el año donde se podía matar a quien uno quisiera. Generalmente el que uno quisiera, de parte de esta sociedad que había encontrado esta cosa en Estados Unidos, de poder expiar sus culpas, eran los pobres, los indigentes, obvio. Los ricos de una u otra manera se deshacían de la lacra social un día en el año que duraba 24 horas exacto y podía hacer lo que quería. Entonces los que tenían más plata estaban asegurados en sus propios búnkeres, en sus casas, y el resto estaba en la calle a merced de los cazadores que esa noche... hacían su expiación y le dan gracias a los padres fundadores de la patria, de las refundadores de la patria. En el caso, yo estaba comentando un poco el tema de Vice, y tiene que ver con eso, deshumanizar al otro. De una u otra forma se hace. El capucha, los que no entienden, los monos, hay una rabia ahí. Tú no tienes por qué estar de acuerdo con todo lo que se haga ni quién lo haga. Si esto no es el tema de cada uno haga lo que quiera. Ese carpe diem es más propio del capitalismo que de las sociedades las cuales algunos tienden a reivindicar desde esa posición. Entienden un carpe diem muy facho, que es el hacer lo que uno quiera y mi libertad... Liberalismo. Claro, eso es liberalismo. Liberalismo ultranza, por lo demás. El que defiende a Axel Kaiser, el que defiende a los anarquistas capitalistas, toda esa gente neoliberal y que muchos han confundido, porque la verdad algunas cosas se tocan. De hecho, yo invito a gente a leer El Ladrillo, el texto de Sergio de Castro y compañía, en donde la palabra libertario sale, pero majaderamente, que cada página te saldrá unas 6 veces. Porque está ese principio del individualismo y de la libertad por sobre todo, y mi libertad y la libertad de cagarme al resto si yo quiero, está. Y algunos entienden en clase como posición política eso, en términos de izquierda, lo que no es de izquierda. Y ahí está. De hecho, no hay un rollo con, mira, es que lo que pasa con el local tanto y que se rompió tanto y todo ese cuento... que tiene que ver más con una rabieta que lo podrán ver sus papás dentro de sus propias casas cuando el cabro chico empieza a golpear la puerta, bueno, y empieza a decir, tú no me querís, todo eso. Tiene que ver con ese tipo de cosas que se van catalizando y que son propias del ser humano. Tratan de darle a algunos contenido político, algo que no lo tiene en sí necesariamente, que es parte de una sociedad politizada, que se supone que está despolitizada. Pero a lo que quiero ir es que ayer lo que vi fue intento de deshumanizar. Intento de decir, mira, lo que pasa es que hay gente pacífica, hay gente... pero un videoclip. Y pobre carabinero y todo el cuento. Estamos hablando de los carabineros, los que le rompen la cabeza a la gente cuando está en huelga. Estamos hablando de los carabineros, los que cuando vais caminando por el centro, la pasará mucha gente de acá, te empuja. Tú no estás ni participando en lo que se supone que debe estar reprimiendo esa fuerza especial. No son gente con la cual uno se sienta a conversar y tomar un café. Entran en una posición autómata bastante, bastante peligrosa, que es precisamente, y al principio incluso de las Fuerzas Armadas en general, del principio de la verticalidad del mando, se basa en la deshumanización, por si usted no sabía. Usted obedece. Usted no está para cuestionar acá, porque si cuestiona, bueno, el oficial va a hacer la hoja, el sumario, y usted se va para afuera. la verticalidad del mando, el peso del mando, que es el principio castrense por excelencia en términos de cualquier tipo de cuerpo militar que tenga estas características, se basa en la deshumanización en términos de su formación. De hecho, pueden revisar cualquier tipo de manual o entrenamiento del mundo. Por ejemplo, Fuerzas Especiales tiene entrenamiento. De hecho, lo hace acá en Cerrillo y tiene otras zonas donde también lo practica. Y hay un entrenamiento semi-militar, no es militar propiamente tal. En el caso del golpe y todo, tiene más especialidades. Pero Fuerza Especial está, obviamente, entrenado para eso. Se van al Fuerte Aguayo, que está en la quinta región, donada gracias al gentil auspicio de la Embajada de Estados Unidos y el Comando Sur. Que es lo más terrible aún. Sí, pues no, pero nada, porque se va como una donación de buena fe de un país a otro, el Comando Sur. Que si hay algo que no tiene de buena onda, Estados Unidos, el Comando Sur. Las grandes tragedias de América Latina están marcadas por el Comando Sur. Los horrores familiares, niños lanzados y vejados, huérfanos, tirados, gracias a obras del Comando Sur. Bueno, esa nos donó un bonito fuerte para poder entrenar donde entrena Fuerzas Especiales de Carabineros. También. Y siempre le agradecemos con mucho, mucho cariño al tío Sam por darnos este tipo de regalos muy útiles para nuestros países, y de los cuales desafortunadamente no solamente los entiende como regalos, sino después los cobra. Mal tío, po. No es que te trae el cumpleaños un regalo y después te lo anda cobrando. El regalo con elástico. Sí. Eso es lo único malo del tío Sam. ¿Lo único? El punto acá es que la deshumanización que uno ve en estas fuerzas especiales es tremendo. Cualquiera que haya estado en una marcha y cualquiera que haya estado en momentos donde empieza a accionar fuerzas especiales, vio la deshumanidad. Sí. Ahí, en esos ojos y en esas acciones que no dialogan. No vienen a tratar de explicarte. Ellos aplican la ley, como se entiende en la función del Estado más clásico, que es a través del garrote. Sí. Usted no entiende, usted merece. De hecho, el año pasado nomás discutíamos un video del capitán Tapia, del coronel Tapia. Estoy bajando grado, probablemente se enojar y me agarrará a palo la próxima marcha. El coronel Tapia, de que partía desde la premisa de que la gente no se podía reunir en una plaza. Exacto. O sea, claro, cuando se veía que venía para algo político, había que simplemente reprimir esa aglomeración. Siendo que la plaza es un espacio público, de hecho un espacio público de encuentro, en donde por ley no se interrumpe el libre tránsito, etcétera, y se podría hacer una concentración, se supone. Pero claramente hay ciertos decretos y además también el uso de las leyes que hace Carabineros que ocurre de que jamás van a sería muy raro que respetaran eso. Y la orden de ese coronel, para no seguir degradándolo, coronel Tapia, era justamente esa. O sea, si ve a alguien, si ve un grupo muy grande, vaya y reprímalo, controle la identidad, encárguese de que no funcione esa manifestación. Exactamente. Exacto. Y así es simple. Entonces uno dice, bueno, así parece que funciona. Para ellos, para eso funcionan ellos, de hecho. Sí, de hecho. Aparte que, a ver, uno cuando entra en este tipo de discusiones que basan en la emocionalidad, se basa en hecho y en objetividad, si es que existe esa última parte. Pero lo intenta. Y acá hay un hecho que no puede ser desmentido. Y aquí hay un hecho concreto, que es que de todos los casos en los cuales la policía ha dado muerte a una persona o lesionado gravemente en el marco de una protesta social, no ha tenido ninguna condena de pena efectiva. Eso quiere decir presidio. Sí. No hay ningún caso. Si alguien tiene uno, muéstrelo. Porque no existe. En Chile no existe. Existe la baja. Sí. Existe la pena administrativa. Existe. Es decir, el cambiar es que vamos a hacer una cosa lado, así. Y en casos muy extremos, pena remitida. Sí. Pena remitida. No, le está arrestado momentáneamente durante una investigación. Mentira, está ahí en la comisaría con toda la gente. Y haciendo papeleo. Exacto. Pongo el otro caso, porque lo preguntaban y dice, bueno, ¿y qué pasa en el otro caso? Las penas, en términos de prisión efectiva, más altas y que realmente se cumplen son por asesinar a carabineros. Ustedes se recordarán de un chico de Pudahuel. En un 29 de marzo, el cabo Vera. Sí. Bueno, ese cabro todavía está pudriéndose en la cárcel. Sí. Hace muchos años fue eso. porque pasó por fiscalía militar. Un hecho gravísimo. El cabro tenía, si no me equivoco, unos entre 15 y 16 años más o menos. Y te mandan a fiscalía militar. Obvio, pues es lo que corresponde en este país tan democrático. Horrible. Sabes que yo estaba... Dice Pelu, reconozco que fue una idiota al esperar algo de informe especial. Fue una mierda de programa. Sí. Y yo reconozco que todos ustedes son unos idiotas por esperar algo distinto de ese programa. Sí. Es que sabéis que lo anunciaron como que vamos a hablar de Rodrigo. Eso fue. Así lo anunciaron. Pero le dijeron, otro. ¿Cómo? Cuando TVN te dice, vamos a hablar de Rodrigo, yo me la aturgido. Quizás que hubieran descubierto una cosa así como, él iba caminando y encontramos a Tom Cruise y en Minority Report y nos dimos cuenta que él iba a poner una bomba en 10 años más. Hace como... Pero si uno no puede esperar muchas cosas de ahí. Sí, en realidad fuimos varios los idiotas. Pero bueno. ¿Sabes que estaba atentamente escuchando cuando tú nombrabas de la deshumanización? Y claro, tú que andas, uno que anda en la calle, ¿cierto? Y va a las marchas y todo eso. Y bajas fuerzas especiales, tú miráis rostro y los veís tipos ahí robotizados, enajenados, con cara de puro querer actuar ya. Con puras ganas de querer actuar ya. Así como, díganme, vamos y yo me tiro con todo. Eso es. Increíble. Sí. Sorry, estoy muteado porque estaba ahí comiendo, me dejaron un pancito muy rico acá. Está rico, sí. Y mientras la Carmen estaba en eso. O sea, lo que hay que tener también es mucho cuidado con emparejar la cancha al otro lado, con deshumanizarse. Cuando te deshumanizáis al otro lado, también entráis en etapa bien complicada. Si tú uno acusa al otro lado, qué sé yo, Fuerzas Especiales, la deshumanización, y uno ve al otro lado, al que se enfrenta, al protestante, deshumanizado, ahí la cosa se fue. Porque igualáis de una u otra manera en esa lógica, no en armas. Estoy jodido que ahí va a ir la pérdida, porque el Estado les da precisamente el monopolio de las armas a Fuerza Especial, a la Policía, a la Fuerza Armada. Y hay un tema, y una cosa que uno conversaba mucho con reporteros, con gente que participaba en la marcha, cuando se empiezan a identificar dos cosas. Una, la marcha estuvo fome. ¿Cómo es eso? La marcha estuvo fome, sí, porque no hubo repre, no hubo rock and roll, no hubo ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas. Y dice, bueno, ahí empezáis a buscar el morbo. Empezáis a buscar tu emocionalidad, tu satisfacción respecto a eso. No te importa el resto. Y al final empezáis a funcionar como Paco. Acciona y hay una especie de detonante, de mecanismo interno, casi como un switch adentro que funciona así todo el rato. Y ahí empecé a perder la humanidad, el sentido de por qué va a ir una marcha. Y esa humanidad que la tratan de arrebatar constantemente, todo busca la deshumanización, porque tú eres un objeto, eres un cliente, eres un número. La idea es que no sea una persona propiamente tal, desarrollada como tal. Se da. Y por eso, en definitiva, se termina generando este empate, que no es tal, pero es cierto empate, respecto a lo que termina ocurriendo. Y se empieza a destacar el tema interno, este como llamado. Me parece bien el manejo, por lo menos de gran parte de la gente de la Confech, no así todo, pero caer en el típico juego de, es que son ustedes los que tienen que controlar. De hecho, esa discusión estuvo presente en su momento. Y yo me recuerdo que trataron de hacer como comandos, brigadas dentro de las marchas, como para... No, esa no es función. Porque lo que están tratando de hacer es precisamente que la discusión, la dicotomía entre los buenos, los malos de una marcha, se agarran entre ellos, pierden fuerza, uno lo acusa a María al otro de mono y Ultrón. y la cosa que hay. Eso pasó en la marcha anterior. Pero si es una cosa que se busca constantemente. Sí. Entonces, creo que ¿cómo funciona esto? Se lleva a alguien que se lleva a un medio. Ah, están hablándole, sí, todo muy bonito. Sí, ustedes dijeron esto. ¿Y qué opinan de lo que el presidente y todo el tema? ¿Y condena la violencia o no condena la violencia? Y ahí tenía una... No, nosotros condenamos todo tipo de violencia porque nosotros no estamos de acuerdo con la violencia. Nosotros convocamos todo tipo de marcha pacífica porque nosotros no estamos de acuerdo con la violencia ni con ninguna cosa. Y la pregunta que tú me haces es violenta, parece que no estoy de acuerdo. Sí, pues como estoy en desacuerdo con todo tipo de violencia. Boca. Y uno mira hasta ahí, ¿cierto? Pero ahí empezamos a definir qué es violencia. Mm. Y empezamos a generar de una u otra manera la discusión respecto a eso. Violencia es defenderse, por ejemplo. Y ahí empiezan a entrar en parte, después viene la confecha. Oye, tú dijiste que te condenáis esto y que los capuchos no tienen que ir a las marchas y que no los invitaban y quién soy tú para invitar y queda la pelea ahí. Y el conductor del programa, que hace su rol y por eso cobra 10 palos. No, me dirán algunos que he exagerado, 7, para que no sea tan mala onda, con algunos bonos. Cumple su función social. Simple. Enfrentar, dividir, generar. Por eso una de las cosas potentes o peligrosas que ocurrió de la marcha en la noche el jueves pasado tiene que ver con eso. Tiene que ver con tratar de generar una dicotomía entre la gente buena que marcha y la gente mala que marcha. Yo lo vi más en la marcha de la mañana. Será porque a lo mejor estaba de día y era más visible y todo el tema. Pero vi un grupo de personas que era, estoy hablando de dos o tres, dos con suerte, que decían, oye, no, los paraderos no, y la cuestión... Y sabéis que toda la gente se le tiraba encima, ¿qué andáis defendiendo? Y sabéis tú que se generaba esos conflictos entre... los que estábamos marchando por todos por el mismo lado. Es como que... Eso es habitual en todo caso. Sí. El sindicato de semáforo es muy grande en sí. Este país. Sí. Ahora, a mí uno se empieza a preguntar así como, ¿qué crees el semáforo? Así como, ya, pero en serio, ¿qué te hizo? ¿Te tocó? ¿Te hizo algo? ¿Pero tal vez llegó tarde porque estaba en rojo una vez? Yo creo que mucha gente se haría más de un semáforo. De hecho, Carabineros se echa semáforo bastante seguido. Hay imágenes de eso. Sí. Y hay registro de eso. Pero ya, claro, es que uno ve... es que tiene que ver con una cosa... Esto no se puede explicar así de simple sin pasar por un análisis más antropológico, más sociológico del tema. Porque el que tener un semáforo ahí, el tener un sea al paso ahí, empezar a moverlo para que se caiga, estirarlo en la calle, para que ayude a la barricada, igual es gracioso. Pero que responde a un contexto y a una emocionalidad, te lo va a decir cualquier psicólogo social. Y que responde. Y eso ocurre en cualquier tipo de... De hecho, cuando hay emergencia se da siempre. Es muy instintivo porque tiene que ver con el fenómeno de masas, tiene que ver con el fenómeno del vidrio roto, tiene que ver con un montón de cosas. Ni todos son infiltrados, porque los hay, ¿no? ni todos son grandes revolucionarios y todo un acto político. Es decir, cuando nos vamos en ese tipo de generalidades, siempre nos equivocamos y llamamos al error. Porque el problema uno dice, ya, analicemos esta cuestión en términos políticos. El semáforo, ¿cuántos guanacos me paró? Ninguno. De hecho, paran más parados en rojo que el suelo. No tiene esa referencia con los semáforos. No, pero digo, cuando ninguna. Se transportan en la mañana, a veces paran. A veces. Ni eso. De hecho, no, que vamos a reprimir el otro lado, vamos apurados. Si no, sí. El carabinero acá no respeta nada. A mí, por ejemplo, no sé, destruir paradero, uno entiende la rabia contra el Transantiago, uno no entiende por qué en realidad ese paradero tiene que pagarlo el Estado cuando en realidad lo ocupan empresas privadas. Pero que hay al Partido Socialista que está ahí manejando un troncal, pues, no te vaya al gerente de allá, al SASE, qué sé yo. Pero, por ejemplo, en Brasil con Alameda, haber sacado las barreras de la zona paga, me parece una excelente idea. Así lo digo. Ahí te compro. Lo digo totalmente, porque eso permite que por lo menos durante los días que no pongan la barrera de zona paga, se pueda evadir esto. ¿Dónde está el tema? A ver, una acción, ¿cuál es el beneficio social que tiene? Quizá su politicidad no está en el discurso, ni en la consigna, ni en lo que sea. La politicidad está en el servicio que cumple. A todo, a uno. De hecho, bueno, si tú me decís, oye, mira, romper la zona paga. ¿Qué? ¿Voy a condenar eso? No, pues, no. Obvio, no, es un servicio malo. De gente de una otra manera que se enriquece a costa, todos están en contra, todos encuentran que es miserable, le siguen pasando plata. Los medios llegan todos los años para febrero, se cumple un nuevo aniversario del Santiago, toda la gente se queja y todo el cuento. Los mismos que salen persiguiendo, de hecho vamos a hablar en un rato porque me parece tan tingente respecto a esto, con alguien que le sacaron la cresta y media, le pasaron una multa, pasó en Cana por no pagar el Transantiago. Y eso que lo había pagado. No, a mí yo quedé para adentro cuando conocí la historia. Un dirigente social que así, se subieron unos fiscalizadores, su tarjeta no parecía marcada, él la había marcado, la de su pareja sí estaba marcada, pues subieron y de hecho tenía saldo, demostró porque tenía recién cargada la tarjeta VIP. Los bajaron de la micro, llamaron a carabinero, le pegaron, insultaron a la señora, le quitaron el celular, quedó en el calabozo, lo pasaron a control de formalización al otro día por maltrato ahora carabinero. Porque no pagaron un carazo en el puño. Sí, exactamente. De hecho, el que tenía la lesión era él. Sí. Pero carabinero tiene los traumas psicológicos. Claro. Como claro, habitualmente los obligado tiene. A pegarle a alguien. Como habitualmente los tiene. Menos mal que tienen apoyo psicológico. Eso es lo que dijeron anoche. No, a mí me preocupó cuando empezaron a hablar del apoyo psicológico. Porque dijeron, tiene apoyo psicológico. Y en caso de que encontremos algo que esté mal, se le saca de la fuerza y se le envía, qué sé yo, a una comisaría. Imagínate. Con razón, estamos cagados acá. Po, sí. Si le mandan a todos los locos a la comisaría... No esto sé, dice que lo mandan a Alessandri, de hecho. Sí, de hecho, yo estaba esperando que dijera una cosa así. A los castigados lo mandamos a Alessandri. Y se nota. Se nota. Se nota que están todos acá. Y tú dices, obvio. ¿Cómo? Esto lo explica todo. Esto lo explica todo. Exactamente. No, si... Ahí hay también otro elemento. O sea, cuando un carabinero, como se decía... Cualquier cosa de carabinero es como no sé cuántos grados de agravante. O sea, de hecho, el Código Penal funciona con grados de agravante y aminorante. O sea, por ejemplo, si uno no lo hizo premeditado, eso le disminuye el grado de agravante, etcétera. Y todo en carabineros con grado de agravante. Y sin embargo, consideran de que tiene que haber más o menos una legislación aún más especial para ellos de lo que existe en el día de hoy. O sea, lo que tú decías, o sea, ¿a quién si uno golpea a alguien en la calle, si se agarra a pelea con alguien en la calle, ¿cuánto te van a mandar? 200 días de prisión, una cosa así. Si uno agrede a un carabinero, te dan 5 años. Entonces a uno le cuesta entender de por qué los medios siguen insistiendo de que los carabineros están en una situación de desventaja. Si hablamos también en el poder de armamento, uh-huh. El carabinero cuenta con un traje de protección antillama que le permite incluso recibir golpes, piedras, de todo sin ningún problema. Tiene armamento, tiene el lacrimógena, tiene un bastón, tiene una pistola 9 milímetros, no olvidemos ese pequeño detalle, uh-huh. Tiene guanaco, tiene zorrillo. Y sin embargo, los medios hacen pensar de que los carabineros están en desventaja. Uh-huh. A mí eso me impresiona, sí. Y lo que más me impresiona es que muchos lo compran. Que yo creo que eso es lo más dramático de todo este asunto. No es que Informe Especial haya dicho esto así y que todos hayamos salido a condenar Informe Especial, sino que en realidad bastantes personas compraron este discurso. Están tranquilos, dicen, claro, carabinero hace una buena labor, estos tipos son unos desalmados, unos lumpen, estos encapuchados arruinan las manifestaciones, arruinan el lindo derecho a marchar por las calles. Y uno también se pregunta, bueno, y estos mismos tipos también que celebran la independencia de Chile, les tengo que informar que la independencia de Chile no fue pacífica. Nada en la vida es pacífica, ni nacer. Exactamente. A esta altura. Hay una forma ya más, pero es pacífico para la... que tiene que ver con este parto natural y toda esa cosa. Claro. Que hay como una tendencia en el barrio alto a ese tipo de cosas y en otros lugares también. Pero me acordé del hombre imaginario. El dolor es lo único que nos hace es tener la certeza de que estamos vivos. Pero no abusemos de eso. Sí, de hecho ayer hay un cómic que mostraba... Que no nos recuerde, carabineros, que estamos vivos. Lo sabemos, claro. Gracias. Sí, porque hay un cómic que mostraba así como todos los grandes momentos así revolucionarios de la historia y lo mostraba como pacífico, así como utilizando la guillotina para abrir una botella de champaña, para decir, bueno, se ha acabado la monarquía de los Luises. Y no, en realidad todos los procesos históricos han mediado por la violencia y desconocerlo me parece bastante absurdo, principalmente quienes celebran principalmente los hechos del pasado, considerando así como que, bueno, ahí es justificada la violencia y hoy en día ninguna violencia es buena, si vamos a hacer transformaciones pacíficas. Claro, exactamente. Ese también a priori, así de condenamos todas las formas de violencia, me parece que no permite hilar fino, dependiendo también. Yo no apoyo la violencia así como un fin, porque algunos sí ven la violencia como un fin, demás. Pero sí hay, no existió cambio en la sociedad, y reales cambios en la sociedad de la forma meramente pacífica. Uh-huh. Incluso el proceso de Inglaterra, que siempre se habla que no hubo una revolución, cuando se permitió el pueblo acceder al parlamento, eso también fue mediado por acciones violentas. No una revolución propiamente tal, pero sí por acciones violentas. Entonces que digan así, no, vamos a lograr toda una nueva sociedad a través de la paz, de las elecciones y de la asamblea constituyente, no sé, no me calza. Por algún motivo no me calza. Ese es un tema porque, a ver, insisto, ¿no lo estamos sorprendiendo en la imagen? No. De hecho, ¿se acuerdan que hubo todo un debate en el 2011 respecto a la criminalización del movimiento estudiantil? Análisis que hicieron varios medios extranjeros respecto a la criminalización del movimiento estudiantil que hacían acá en Chile. De hecho, yo escucho a gente hablar y decir, hoy en el 2011 era todo más pacífico. No era así. Recuerden el tema de la criminalización y que las marchas eran todas violentas y había que prohibirle y hubo toda una discusión respecto a eso. Siempre apelan a nuestra fragilidad de la memoria. Entonces al final, cuando uno empieza a ver cómo funciona todo esto, que la discusión va más allá del tema de la violencia o no violencia, va el tema de la rabia, porque aquí dice, bueno, pero es que dialoguemos, pero es que lleváis dialogando caleta rato, todos están de acuerdo que la cosa tiene que cambiar, pero hay unos pocos que no, y esos son los que tienen el monopolio de los medios, y que tienen no solamente el monopolio de los medios, tienen el monopolio de la arma, y tienen el monopolio de saberse el poder. De hecho, el tema binominal existe y lo hemos hablado aquí varias veces. De hecho, las voces que tú escuchas a través de los grandes medios son de los sectores más pequeños de la población, que son los sectores empresariales, que son los sectores, en definitiva, que tienen el poder en este país, que es un porcentaje bastante pequeño, pero tienen amplificación en términos de sus demandas. Entonces, sí. No, la gente no está de acuerdo con la reforma educacional porque no está de acuerdo con la aplanadora, con la retroexcavadora y todo el cuento. De hecho, la mayoría de la gente está de acuerdo, pero está de acuerdo en una transformación estructural, no en un maquillaje. Si es, en eso no están de acuerdo, pero cuando llega a los medios y en la decodificación que ellos hacen, es lo contrario. No, la gente no está de acuerdo con la retroexcavadora. Y te lo repiten. No, de hecho, sí están de acuerdo, pero que están de acuerdo que hagan una reforma, pues, ¿cachai? Sí. No una modificación a un inciso tal y cual. Bueno, es que esa simulación, o podríamos decir, falseamiento de la representatividad, es súper claro así en los programas. Principalmente yo creo que Estado Nacional es como el ejemplo más claro de eso. Así. Se ponen dos sectores que en realidad, si miramos las elecciones, representa ¿cuánto? El 40%, el 50%, 40% total de Chile, yo creo. De los que votaron, primero. Segundo, de estas dos grandes bloques y nada más. Entonces uno dice, bueno, en realidad te están haciendo pensar de que el 100% del país en realidad ese 40% de sectores y de dos grupos políticos que tienen un discurso siempre fundamentándose en el otro. Entonces me da a pensar de que en realidad todo el mundo está discutiendo esos temas de la forma que ellos lo están discutiendo, cuando en realidad si uno pregunta, más allá de que obviamente hay muchos que terminan comprando ese mismo discurso que sale en la tele, una buena cantidad de personas en realidad, o la mayoría en realidad no piensa así, no piensa en esos términos, pero se acostumbra, se domestica, se practica de que la gente empieza a pensar en los términos de un binominalismo que, claro, va mucho más allá de las elecciones cada 3-4 años. que son que es justamente esa cuestión de pensar, bueno, en realidad el amigo de mi amigo es mi amigo, el enemigo de mi enemigo, etcétera, etcétera. El clásico axioma, entonces, bélico. Bueno, si es que como quién era el diputado que hizo eso así, creo que era Gutiérrez, ¿no? El que dijo, bueno, pero es que la derecha estaba votando. Sí, fue para una votación hace varios años atrás y dijo, bueno, es que como la derecha estaba votando allá, yo voté y... Voté en contra de la derecha, como exacto, tengo que hacerlo, así. Bueno, llegué a última hora, vi que la derecha votaba por eso, voté por lo otro. No se me ocurrió otra idea, así. Y así es la lógica que nos hacen pensar. Sin analizar anteriormente. Exactamente. Claro. Y meternos eso en la cabeza. Es lo mismo también de eso del facho que tenemos dentro. Si en realidad hay ciertas cosas que ya, aunque uno cambie las leyes, ya están introyectadas, ya están interiorizadas en nuestro ser. Y el binominalismo, aunque saquen el sistema de don, toda la cuestión, por lo menos por mucho tiempo vamos a seguir pensando de forma binominal y probablemente la elección siguiente seguirían las dos mayorías a pesar de que exista otro modelo de repartición. Porque estamos acostumbrados a pensar así, se acostumbra a votar así, etcétera. Bueno, para aplicar lo que tú estás diciendo, que el método de Don't o de Hunt, que es el que se ocupa en el binominal, que es un sistema de repartición, claro, que cómo se termina eligiendo a los candidatos o candidatas que van en a una campaña, qué sé yo, electoral, distintas cosas. Y este sistema de repartición sigue siendo el mismo que había antes y que de una otra manera privilegia a los grandes conglomerados. Un sistema de don que ha sido criticado en todas las partes donde existe. España, está en Argentina, en otros lados. Porque de una otra manera obliga a los más pequeños a hacer pacto con los más grandes. Sí. Y por ahí va este tema donde no gana el que tiene más votos. Gana el que tiene de una u otra forma mejor pacto. El que se unió a la mejor, claro, al mejor pacto. Entonces cuando uno mira, insisto con esto, yo entiendo que mucha gente probablemente se dejó engañar. De hecho lo miraba ayer, que gente decía, pucha, hicieron un réclame donde decían que iban a hablar de Rodrigo y de su lucha y de lo que había ocurrido. Y la verdad la mitad del programa o más se basó en lavar la imagen de la institución de Carabineros, particularmente de Fuerzas Especiales. De hecho, uno decía, pucha, qué triste la vida de este pobre funcionario que manejaba el pitón. Y que le habían descubierto una enfermedad y que iba a ser papá ahora. Y todo el cuento. Como si el resto de la gente no tuviera familia. Es que tiene que ver con eso, deshumanizar al otro. Hay una exposición que fue muy polémica. Qué terrible esa cuestión. Los años 60, si no me equivoco. Que era mostrar los álbumes familiares de los grandes jerarcas nazis. Fue muy polémica porque mucha gente intentó pensar de que estaban humanizando y de que estaban mostrando en realidad de que eran buenas personas los jerarcas nazis. Pero lo que él quería mostrar en realidad de que hasta el tipo más monstruoso en su vida era una vida normal. Pues aparecía abrazando a su hijo, abrazando a sus nietos, etcétera. Porque en realidad, si tú quieres mostrar ese lado... jugando con sus perritos. Exactamente. Uno puede mostrar así una foto y darle ternura al tipo más nefasto del mundo. Y eso no es ningún problema. Sí. Como vimos muchas imágenes porque, acá... Ojo, porque eso es propio del ser humano, que tiene luces y sombras. Y funciona así. Por eso, insisto, deshumanizar tiene que ver con otras cosas, pero acá lo que se intentó hacer es decir, los humanos, los buenos, los que tienen toda una familia detrás son Carabineros, y el resto de energúmenos, del cual no pertenecía Rodrigo, y eso se recalcó en un momento determinado, el Pacífico y todo ese cuento, tiene que luchar. Entonces, básicamente el mensaje era, pucha, a Rodrigo le tocó, porque debiera haberle tocado a otro, que realmente estaba haciendo daño. A mí esa cuestión me parece terrible, así estamos diciendo, de que alguien por romper una vitrina... ¿Merece estar en coma durante una semana, dos semanas prácticamente? ¿Eso me están diciendo? Porque si me están diciendo eso ya me parece así ya lo más condenable que puede haber en el mundo. Así, pero... Acá, ante una pregunta, estamos preguntando, reflexionando sobre qué le pareció el programa de Informe Especial. Constantino Guerrero dice, fue un lavado de imagen de TVN a los represores del pueblo que se manifiestan, pero ellos son mandatados por la élite, ¿cierto? Jordano Ignacio dice, el problema no es que hagan programas mierda, el problema es que hay gente que cree lo que ahí dicen. Exactamente, ese es el problema. Sí, eso es justamente. Yo eso era lo que más da miedo, cierto. Que la gente se compra todo lo que sale en la tele. Y ese es el terrible drama. Es que, dice JP Verdejo, es que weón, empezar la entrevista al Paco mostrándolo jugando con su hijo en el parque Almagro fue como mucho. No, esa parte fue ya impresionante, así. Sí. Yo encontré así, de hecho, que porque algunos decían, no, pero los discursos que se decían no eran tan fuertes, así como que no sé, pero en el plano de imagen, la saturación de los colores, todo ese elemento. Todos esos elementos daban a entender así como la bondad, la cercanía, una cámara media cómplice, así uno analiza visualmente también el uso de la imagen en el informe especial, estaba todo dado justamente para respaldar ese discurso más allá de las palabras, y hay una intencionalidad pero absoluta, sí. Se ocuparon herramientas audiovisuales para respaldar este blanqueamiento de imagen. Y así de simple. Pero, a ver, ponga, aquí hay un cambio. Basémonos en hecho. Volvamos a, cuando uno empieza a irse por distintos lados, vamos a lo hecho. Acá lo que ocurrió fue lo siguiente: 21 de mayo se hizo un dispositivo de seguridad inédito, por lo menos en los últimos años. O sea, claramente había una decisión política respecto a eso, por lo que había ocurrido con Ezequiel y con Diego. Claro. Ocurrió el 14 de mayo y está a la vuelta de la esquina el 21 de mayo. Y hay una decisión, por algo hay un comité político el mismo día que asesinan a Diego y Ezequiel, Diego Guzmán y Ezequiel Borbarán. Hay un comité político, se toman decisiones respecto a eso y Carabineros ponen las disposiciones que le mandatan. Y ese día hubo una represión que no fueron casos aislados, sino que fueron sistemáticos en términos de represión. 20 personalidades llegaron al Carlos Van Buren, entre otras más que llegaron a distintos consultorios CRS y distintos tipos de establecimientos de salud, donde fueron a constatar lesiones, donde terminaron llegando productos de las lesiones que presentaban. Gente que fue a Villa Alemana, por ejemplo, a presentar constatación de lesiones, cosa que nos conta porque tenemos los documentos, y que te habla de un poco de cómo estuvo esta puesta en escena, esta performance de parte de Carabineros en términos de su accionar. Pero dicho sea de paso también, el manejo que tuvo Carabineros en términos mediáticos fue muy malo. Recordemos que mandó a la chucha a varios medios. De hecho, fue en un noticiero, uno de los que tiene uno de los mejores ratings de televisión, por su morbo, ¿cachai? Quien precisamente pone en secuencia completa, no lo que Gustavo, es que lo vimos toda la secuencia completa, sí, pusieron toda la secuencia completa y la contextualizaron, de cómo estaba, dónde estaba la muchacha, dónde termina el carabinero, qué es lo que estaba ocurriendo en la plaza, pone todo eso que salió en un programa que probablemente llamaron por teléfono, según me señalaron algunos, de parte de Carabinero y todo lo demás al canal para decir que se había una posibilidad de réplica, porque las cosas no habían sido tan así. Y muestran a una chica que estaba tratando de parar a un amigo que estaba cuestionando a Carabineros porque estaba reprimiendo, no estaba haciendo nada más. Sí. Y es brutalmente golpeada y botada, azotada su cabeza con la nuca y después ni siquiera lo fueron a ver si estaba bien. Azotan lejos. Y siguieron reprimiendo. Se escondieron. Y eso no es un caso aislado. Es una cuestión que probablemente nosotros habitualmente estamos acostumbrados, lo vemos constantemente. Hay un montón de gente que se ve solamente noticias, qué sé yo, este no anda leyendo otro tipo de medio alternativo, qué sé yo, y se queda con esa imagen. Por eso era súper impotente muchos relatos que habían de la marcha el jueves pasado, la noche, que decía, bueno, fueron muchos los que fueron a la marcha y que tienen una visión muy distinta a la marcha a los que la vieron por la tele. El que la vio por la tele vio otra cosa. Y sin duda eso es cierto. Siempre pasa igual, en todo caso. Bueno, a eso vamos, porque tiene que ver con esta forma de cómo se generan los relatos. Les quiero recordar otro tema. Durante el movimiento estudiantil hubo un caso que generó discusión. Y de hecho hay una columna en ese tiempo que salió en la radio de tortura, aunque usted no la crea. Que lo escribió María Francisca, no me acuerdo el apellido. Y se llama El vidrio roto, un viejo clásico de psicología social. Cuando, no sé si acordarán ustedes, habían micros del Transantiago tiradas en plena marcha. Así como, ¡op! Se echaron a perder justo acá. ¿Se acuerdan? Fueron tres. Chancho, así tío. Como, en el contexto de la marcha, habían Transantiago tirado. Bueno, esta columna hablaba sobre el tema del vidrio roto. Si no lo conocen, pueden buscarlo qué sé yo, en Google, López Mijo. Agricultura. El virus roto consiste en que hay un experimento social que se hace más o menos hace varias décadas atrás, en el cual se toman dos autos iguales. Dos autos iguales. Uno se deja en el Bronx y el otro se deja en Palo Alto, California. Para ver cuál es el comportamiento en definitiva en términos sociales, si uno va a terminar saqueado, el otro no, y las razones del por qué. Obviamente, el auto que dejaron en el Bronx, a las pocas horas ya lo estaban desarmando. Mm. A los pocos días ya está desarmado el auto. ¿Cierto? Ok. El de Palo Alto, California, un sector más residencial, un suburbio bastante acomodado, por así decirlo. Donde vivía hasta Iron Man en Palo Alto. Sí. Y explicar ese concepto del suburbio para los gringos tiene que ver otra connotación, como le decían antes acá. Ahora ya no se ocupa, afortunadamente, el tema suburbio. Si el suburbio se le hablaba a los guetos, a la periferia, y eso no son los suburbios. No, acá es como Chicureo, una cosa así. Sí, pues los suburbios son lugares residenciales. Mm. Y en Palo Alto, California, el auto estaba ahí. Nadie le había hecho nada. Y pasó una semana. Y a uno de estos tipos, que estaba acá en el experimento, porque llegáis a la conclusión de decir, bueno, los sectores más empobrecidos, los sectores que siguen con menos educación, menos recursos y todo el tema, lo desarmaron al tiro y eso explica un montón de cosas. Y a alguien se le ocurrió agarrar un martillo y le rompió un vidrio al auto. ¿Al de Palo Alto? Al de Palo Alto, California, que no lo habían tocado. Estaba ahí tirado una semana. Ok. A la hora ya empezó a acercarse gente y a los días ese auto estaba desvalijado. Huelga a decir qué es lo que pasó aquí, cuál es la pregunta. Y ahí empieza toda una discusión respecto de cómo y por qué había ocurrido eso. Y había ocurrido porque cuando alguien, en términos de comportamiento social, cuando alguien rompe un vidrio de una vidriera, sin duda, van a aparecer más gente rompiendo el vidrio. Si hay gente, un grupo, por muy pequeño que sea, saqueando un lugar, va a haber más gente dispuesta a saquear el lugar. Independientemente de incluso la condición social. Les voy a recordar el caso de Concepción, para el terremoto. Había gente que iba en las tremendas camionetas que vivían en los sectores residenciales de Concepción, Alto Jagüel, otros lugares más, saqueando un Sodimac. No tenían grandes necesidades. Pues no era solamente, ay, el lumpen que se está llevando un plasma y cómo se lo va a comer, le decía Amaro Gómez Pablo. No, porque tiene que ver con un comportamiento social. Y eso ocurre en cualquier tipo. Usted va a una fiesta y si alguien no está bailando, usted no va a bailar, y si empiezan a bailar otro, se van a meter más gente a bailar. Que tiene que ver con esta cosa del fenómeno y efecto de masas. En un recital ocurre lo mismo, si alguien empieza a aplaudir o a silbar, empiezan todo. Eso es propio del comportamiento del ser humano. Hay estudio tremendo, contundente respecto a esto. De hecho, hay harto trabajo que se ha hecho en psicología social. Desafortunadamente, generalmente cuando vemos noticiero y intentan dar explicaciones psicológicas, siempre entrevistan a psicólogos clínicos y de las universidades con las cuales se tiene convenio en el canal. No se discute en profundidad los temas. Porque no hay tiempo, porque los auspiciadores, porque puede ser complejo y un montón de otras cosas más. De hecho, esto lo podía hacer en la dehesa o lo podía hacer abajo y iba a tener más o menos los mismos efectos. Obviamente, se da más rápido en otro porque hay una necesidad más explosiva ahí, de catalizar inclusive. Y de hecho, porque es más rápido que el que llega a romper el primer vidrio. Exacto. El resto del proceso es la misma velocidad. Sí, eso es lo interesante de ese experimento. O sea, en un lugar va a haber alguien más probable que va a hacer la primera acción. Uh-huh. Pero el resto del proceso, cuando alguien ya ejecuta la primera acción, ya es un proceso, podríamos decir, casi de la misma duración, sea donde sea. Uh-huh. ¿Tú decís que en las marchas no están estudiando, Carabinero? Porque como hay Paco gente infiltrado incitando a la violencia. A ver, existen Paco infiltrado, existen. De hecho, no es ningún descubrimiento de la pólvora. No es ni secreto. De hecho, se está discutiendo en el Congreso, por si ustedes no lo saben, el rol del agente instigador. A propósito del nuevo marco, desde septiembre del año pasado, después de lo que ocurre en el subcentro de la escuela militar, hay una discusión respecto a la función, y hay que cambiar el código penal para eso, respecto al agente instigador. Método y modelo que se ocupa en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, y que ha sido muy polémico, condenado absolutamente por organizaciones como Amnistía Internacional, condenado por organizaciones de derechos humanos, la ONU y un montón de cosas. Porque ¿qué es lo que plantea el agente instigador? El agente instigador hace el delito, lo instiga, genera. ¿Cómo se llaman los cuatro? De New Haven creo, por ahí. No, no era New Haven. Pero vamos a buscarlo. El caso del agente instigador, a ver si lo logro encontrar acá. Que es un caso muy emblemático. Que son cuatro tipos que están presos por ser tontos. Ser tontos útiles. Eso es todo. De hecho, estoy diciéndole una malla del adjetivo. Lo decía la familia. La familia. Mis hijos están presos por ser tontos. Lo único que han hecho es ser tontos. ¿Por qué? Porque le creyeron a un agente instigador que lo reclutó a ellos en una mezquita, como podríamos decir uno de los dirigentes de una organización terrorista. Y él, ellos no están interesados en ninguna de esas cosas, él los empezó a interesar, él los empezó a preparar, él los empezó a cambiar ideológicamente, teológicamente, incluso obviamente porque se trataba de terrorismo religioso, para que ellos sean capaces de hacer acciones. Entonces les pasa, le ofrece la posibilidad de tener bombas, le ofrece la posibilidad de usar misiles, porque la legislación estadounidense, utilizar misiles en un atentado te da más penas de años. O sea, sabiendo la legislación, el tipo que era un agente de la CIA o del FBI, no me acuerdo muy bien. Del FBI, le ofrece eso. Y al final estos tipos acceden a todo. Al final el atentado terrorista no funciona porque eran bombas falsas. Pero unos tipos que perfectamente en este momento estarían jugando a, no sé, a la pelota, estarían jugando béisbol en la esquina, porque jamás nadie lo hubiese interesado en el tema de hacer atentado, están presos. O sea, voy a decir, ellos empezaron desde cero. Desde cero esos tipos no hubiesen hecho nada, nunca, probablemente. Y ese tipo lo incitó, los trató de dirigente, fue el dirigente, podríamos decir, de ellos, que ellos terminen siendo presos. Y eso se hace, ocurre en muchas mezquitas. Había el caso también, otro que explicaba, un documental también de Vice, que era. Estamos haciendo harta propaganda Vice, a propósito, este día. Que mostraba un tipo que así decía, oye, ¿podemos comprar una granada? ¿Otro agente instigador? No, pero es que tengo nomás esta radio, así. Ya, esta radio te la cambiamos por 10 granadas. Una radio que era como una radio así como de cassette, así por 10 granadas. Eso muestra así la... El interés de estos agentes instigadores de crear casos, de inventarlos, de fabricarlos, para culpar gente. Y el argumento que decían es que si hubiese llegado un verdadero terrorista a convencerlo, ellos hubiesen sido terroristas. Así de pelotudo el argumento. Y así funciona, de hecho, los agentes instigadores. Un caso de agente instigador es Castro Antipán. Raúl Castro Antipán. Reconoció en tribunales, por lo demás. Exactamente. Sí. Pues reconoció disparar, reconoció quemar, reconoció hacer todo. Estaba a cargo de las funciones del capitán Marín. Exactamente. Básicamente el agente instigador es el que instiga a hacer un delito. De hecho, se está discutiendo eso todavía en el Congreso. ¿Por qué? Porque para poder generar esta instigación... va a cometer delito. Por tanto, lo que debe quedar claro en el Código Penal, y es lo que se está cambiando, es que no sea condenado el agente por hacer delito para combatir otros delitos. Mira, es broma esto, ¿no? Es verdad. Y acá en Chile no se llama agente instigador, se llama agente revelador. Tiene ese cambio conceptual. Y es el que arma todo. Por ejemplo, si hay un atentado terrorista, él lo arma. Él recluta. Él tiene la logística, él tiene todo, y después condena. Y de hecho la discusión que hay en Estados Unidos es, pero si el que armó el atentado es el agente del FBI. Exactamente. Si esos tipos están jugando. Pero no lo, si no. Yo pude, esto hubiera venido otro, son potenciales terroristas. Es que eso ya es Minority Report. Exactamente. Y lo que está en discusión es que se está acusando un delito que no cometieron porque ellos no lo hicieron. Pero eran capaces de cometerlo si es que llegaba una persona que en vez de ser el FBI era de Al-Qaeda. Los cuatro de New York. Estoy tratando de encontrar el nombre. Pero bueno, ahí vamos a encontrarlo, porque lo hemos hablado en otra ocasión. Y al final uno se da cuenta de que esto funciona, claro, hay gente que se dedica al análisis de psicología social, análisis del comportamiento social. Se ocupa mucho eso. Se ocupa, en política se ocupa muchísimo. Yo pongo un caso, por ejemplo, el caso mismo a propósito del subcentro, porque todo esto empieza y todos estos cambios, la modificación de la ley antiterrorista y todo lo demás, empiezan después de la bomba del subcentro de la escuela militar. Porque antes se estaba discutiendo eliminar la ley antiterrorista y ahora se está endureciendo. Después de eso, no murió nadie, hay gente herida. Y una de las cosas que llama la atención es que todos los testigos identifican a unas personas con ciertas características y que se habían subido a un auto. Todos los testigos. No pocos, varios. Es más, ese mismo día, que fue en septiembre, el subsecretario Lewis dice, bueno, nosotros estamos haciendo toda la investigación, efectivamente tenemos identificado a ciertas personas con esta característica y con este auto de este color. Y todo hablando del auto y todo hablando del este. Al otro día estaba hablando el fiscal, que en ese momento estaba. Era un Corsa, de hecho. Y el fiscal dice, efectivamente, es un auto, pero se descartó esa línea investigativa. Y todos preguntaron por qué. Pueden encontrar notas en ese tiempo donde estaba el auto y que habían identificado a personas arriba de 35 años que vestían deportivamente y todo el cuento. Se descarta esa línea investigativa porque se trataba de policía, que están haciendo un procedimiento. ¿Qué procedimiento? ¿Qué procedimiento? Nunca se supo. Nunca se supo. Y de hecho, ojo, no estamos inventando. Lo sé porque conocemos este caso en profundidad. Recordemos que hoy día hay personas detenidas por ese caso sin pruebas. Permitidas por la ley antiterrorista. Y que no precisamente son carabineros. Y que no son carabineros, son cabros. Sí. Y que dicho sea de paso, la misma Corte Suprema invalidó varias de las pruebas presentadas por la Fiscalía. Y que de hecho ahora en un par de meses ya empieza el juicio. Si es que no lo aplaza la misma Fiscalía. Cosa que por lo general que dicho hace. Sea de paso, el único respaldo que recibió para poder hacer esto fue del Ministerio del Interior, Rodrigo Peña y Lillo. Peña y Lillo. Que respaldó la labor del fiscal Raúl Guzmán, conocido como el fiscal antivegano. Jefe de la Fiscalía Sur. Y tú decís, mira, pero qué conveniente, porque ¿sabes qué? Fue súper conveniente para un sector de la clase política propio de la nueva mayoría y de la alianza, que están trabajando en conjunto, por un lado encabezados por Felipe Arboe en la nueva mayoría y por otro lado Alberto Espina y otros más, para endurecer pena a la ley antiterrorista, cambiaron la modificación en términos de la ley de control de armas, por ejemplo, entre otras cosas más. Y cambió al código penal, básicamente porque necesitan ciertas garantías para que los agentes puedan funcionar bien, y en este caso el agente revelador, que es el agente instigador. Entonces uno mira y dice, bueno, ¿a quién le convienen este tipo de cosas? Porque, a ver, una acción política es medida sobre su cumplimiento de objetivo o su éxito en términos políticos. La única forma, todo lo demás es tontera. O sea, si uno mide el tema de un semáforo o no semáforo y todo el cuento, la politicidad que hay ahí se mide en virtud del objetivo. La organización es política. El revolucionario, revolucionaria, el político es medido en virtud de sus acciones, no de sus discursos. Y esas acciones implican necesariamente qué es lo que se gana y qué se pierde. ¿Cómo ayudó eso a la organización? ¿Cómo ayudó eso en definitiva al cumplimiento del objetivo de organizar? Lo demás es paja, lo demás es parte del discurso de la derrota, que cualquier cosa sirve, cualquier cosa es cueca y todo lo demás. No, pues hacemos política. Pues si al otro lado se está haciendo y se está criticando, incluso más se critica a la gente que no se organiza, todo el cuento, bueno, ¿cuáles son las acciones que hacen que la gente se organice? Entonces también esto ha venido producto de una decadencia en términos políticos provocada también por una dictadura feroz y también por las propias tradiciones propias de la transición a la democracia. O sea, por ejemplo, lo que Juan Carvajal, que salió el otro día en la tele, que tiene directa relación con la muerte de Antonio Oletti. Acá mismo, en un par de cuadras. y que hoy día uno de los tipos poderosos que trabaja con el Guatón Correa en Imaginación fue el brazo derecho y estratega comunicacional del primer periodo de Michelle Bachelet en el gobierno. Y que hoy día se dedica a asesorar empresas. Y la asesoran en virtud de una visión militar. De hecho, si hay algo, hay algo militar en términos de lenguaje y de cómo se maneja, es la publicidad. El marketing. De hecho, ocupan los mismos conceptos militares. Target, el tema de la operación, la campaña. Porque entienden de que una guerra siempre es psicológica. Una guerra siempre es ganarse la voluntad del otro. Y lo que tú querís para tu producto. Que gente necesite este producto. Entonces lo ponía en venta. Por eso los medios de comunicación crean una revolución en el siglo XX, pero es una cosa impresionante porque se empieza a entender, si bien habían ya trabajos respecto a eso, qué sé yo, en términos más intelectuales, está el trabajo de Gramsci, está el trabajo después de Althusser y todo, llegan un momento los medios de comunicación a manejar la vida de las personas. O sea, después de un programa de televisión, después de un noticiero, tú sabes a quién odiar y a quién no. De hecho, por ejemplo, paren el cuento. Hoy día, o sea, en términos oficial, hoy día empezó la Copa América. Hoy día llegaron las superestrellas al qué sé yo, al aeropuerto. Hoy día era siguiendo a Alexis Sánchez. Y vamos a ver, y aquí entramos ya de tierra derecha a tratar de darle un respiro a la clase política y ojalá Chile no caiga en la primera ronda y ojalá Bachelet no vaya el primer día de inauguración porque está entre medio el tema de la corrupción de la FIFA, quién va a estar. De hecho, ayer tuve una discusión en comentaristas deportivos que decían, ¿quién va a ir? Nadie quiere ir. Y es verdad, nadie quiere ir. El único confirmado, decía un periodista Aldo Chapacás, decía, el único confirmado es Canela, que es el cantante. Pues la verdad, nadie quiere ir. Bueno, pero ahora sabemos que hay métodos en la FIFA para que Chile llegue hasta lejos. O sea, hablemos de Corea y Japón. ¿Existe método? Tal vez existe algún precio para que... Hay mucho ojo, ¿no? El problema es ese, que justo como explotó la corrupción de la FIFA, probablemente no van a poder arreglar tan fácilmente una Copa América. O sea, lo que podemos asegurar es que el arbitraje, por ejemplo, en el caso de los partidos que van a ver, va a ser muy mirado, porque la cosa, la suspicacia está puesta en la cancha. La FIFA obviamente arregla esto porque los países anfitriones no se pueden ir en la primera ronda. Es muy feo que se haya ocurrido pocas veces, pero no es lo ideal porque es que se vaya el anfitrión no es cueca, no es negocio. Bueno, y si uno analiza la mano de Dios de Maradona, también puede haber sido perdonado por dar estabilización política a Argentina. Él fue perdonado porque se mandó el mejor gol de la historia después de eso, México 86. Bueno, eso también. Pero eso no lo sabía. Menos que también hablemos del Minority Report. Dios lo sabía. Sigamos con la manipulación de los medios, por favor. ¿Pero por qué no podemos hablar? ¿Qué tiene que ver con eso? Ojo, vamos. Yo estoy hablando de fútbol y política. De hecho, el fin de semana teníamos final de la Champions League con dos chilenos. A la otra semana ya empezamos de lleno el tema de la Copa América. Es parte. Esto es parte de una agenda, y una agenda política. Se toman decisiones. Si alguien tenía duda, creo que poca gente, pero si alguien tenía duda de que la FIFA tiene ese manejo político, quedaron despejadas. Hoy estoy viviendo Mono on Fire, el mono gamba. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo el mono? Haces de famoso auspiciando a gamba. Sí, y sé ahora la sensación de tu barrio. Sí, va a ser bonito. No, está leyendo, fuera de broma, dice la editorial de Gamba hoy, ayudando a carabineros, ¿cómo reconocer a un encapuchado? Después de ser destrozados por Informe Especial, que nos trató de virulento y repulsivo por informar sobre los abusos que comete Carabineros, entramos un poco en razón y decidimos lavar un poco la imagen. Por lo tanto, hemos decidido darle un poco de espacio a Carabineros para que difundan un poco mejor de su trabajo. Por lo tanto, a continuación veremos un didáctico video para detectar encapuchados para que usted, señorita y señor, estén atentos y lo identifiquen en las próximas marchas. Jin, jin, zapatilla. Jin, jin, zapatilla, zapatilla. Un clásico. Maldito mono. Pues es que yo creo que debe ser un reconocimiento y así una. Sí, para mí. Desgraciadamente uno no puede imprimir las palabras dichas. Pero yo lo tendría como un galardón el que te trate de virulento y repulsivo, Santiago Pavlovich. ¿Cierto? Sí. Sí. De hecho, yo soy muy poco objetivo con el mono. básicamente porque conocemos y encuentro que hay un trabajo interesante ahí que la gente generalmente no ve. Y que más encima es muy bueno porque lo disfruta y uno ve ese tipo de cosas. Pero ya yéndonos al tema más serio, me parece que hay un aporte interesante ahí a decodificar lo que hace él. Es como una especie de entre la última noticia y la cuarta, pero con una línea política y una politización de las cosas. Donde la verdad no inventa ya las notas, po. Como ocurrió en un tiempo. toma la noticia, pues, lo suficientemente estúpida, hilarante y chocante como a ponerla. Y hace el aporte que hace básicamente el titular y otro tipo de cosas que me parece bastante interesante. Pero la noticia suena en sí cierta y estúpida. A diferencia, por ejemplo, que la legal que inventa noticias al respecto y lleva lo hilarante. Acá no, acá la noticia es... Es la sátira de la vida real. Exacto, la sátira de los medios de comunicación, la sátira de la vida real. Es muy creativo él. Y ahí hay un... Sí. Ahí... está esa cosa de poder simplificar. A ratos tendemos a complejizar mucho las cosas. Y ahí cada vez, cada uno toma su línea también. Por ejemplo, Gamba es muy distinta la línea que tenemos. De hecho, de repente uno anda con ciertas cosas y descubre algo y claro, lo manda a Gamba. Yo, por ejemplo, tiraba unos posts ahí. Y bien... Y no, pues está. Casi fue un auspicio. Yo también encuentro eso. Yo también creo que fue publicidad. ¿Habrá habido un acuerdo? Yo creo. Vamos a conversar con el mono. Sí. Con Santiago Pavlovich. Le dijo: o me ponía ahí o te cago el otro ojo. Una cosa como más o menos así. A propósito, Pavlovich podría haber solidarizado con los que han perdido un ojo en las protestas sociales. De hecho. Ironía más grande. Irónico, ¿no? Sí, no es broma. Sí. Es un caso así que se ha repetido muchas veces y no se mencionó. Es que tantas cosas que no se mencionaron en ese reportaje. Cierto. Sí. Tantas cosas que se dejaron afuera. Por eso te digo, fue de hecho a propósito de lo que estaba hablando el Toño con respecto a la yo lo llevaba a las marchas, todo lo que dijo. O sea, los pacos infiltrados que incitan a la violencia, que ellos empiezan a tirar la primera piedra para que los cabros lo sigan. Entonces me parece así como súper coherente todo lo que estaba hablando y yo lo llevaba a lo que yo veo cada vez que voy a una marcha. Y que después ese gallo que incitó a todo, que estaba encapuchado, se subió al furgón de carabinero y se fue. Listo. Yo lo he visto, po. Yo creo que todos lo hemos visto. Sí, sí. Los que hemos estado en marcha hemos visto todos ese hemos tipo visto cosas. Eso. Pero yo voy al tema de que no todos son infiltrados. No, por supuesto que no. Sí, porque, pero yo me acuerdo, por ejemplo, en la marcha contra... Pero yo voy al que incita. Claro. Sí. Ah. Por eso. Yo sí. Me acuerdo, por ejemplo, en la marcha, una concentración cuando fue el comité de ministros del tema de la isla de la mina en alto riesgo. ¿Mm? Y yo me acuerdo que había un tipo que era, pero así, paco, así. Yo pregunté así, no, estudié filosofía en la Chile. Ah, sí, empecé a intentar hablarle de filosofía para ver si que el tipo es verdad. Y te decía, afirmativo. Claro, ya como afirmativo, sí, bueno, y Aristóteles, negativo. Y yo así, ya, claro. Y él decía, oye, hay que dejar la cagada, decía así. Hay que dejar la cagada, yo así. Era claro así que era un instigador, así. Y no cachaba nada, así, nada, así. Una vez, en una circunstancia bastante extraña de la vida, terminé en un lugar y había unos pacos que eran los que se infiltraban en las universidades. Pues, bueno, terrible. Cachaban todo el mote. Y lo hablaban así con una impunidad tremenda. Así, no, mi capitán me mandó hasta la universidad. Hace una semana estuve en esta otra. Ah, ¿yo lo declararon abiertamente? Sí. Conversa. Y uno entrando, en cualquier momento, menos mal no eran buenos fisonomistas. Y decía, wow, estos jóvenes están en todos lados. Y claro, despega para ellos, pues bueno. Si el capitán nos manda a tal lado, van a tal lado, punto. Si le queda la manera de discutir. Creemos que no, porque esto puede hacerle daño a los estudiantes y que nada. De hecho, hay una querella, ¿ustedes se acuerdan? De los pacos, fue la UTEM. Si no me equivoco, en el pedagógico, en ex pedagógico. Y que después en el celular del carabinero había una bomba, ¿se acuerdan ustedes? Perfectamente. Así, arma. Y no era una bomba. Una comisaría. Y no era tan artesanal, ni siquiera. De hecho, Defensoría Popular puso en este... Y de hecho hay un informe, yo tengo los que... porque se pidió un... que Carabineros respondiera respecto a eso. No sobre el tema de la foto, extrañamente no respondió Carabineros a eso, pero sí, un oficio del Congreso que se le pidió. En ese sentido y en ese contexto, cuando empezamos a ver lo que está ocurriendo, que esas mismas fuerzas especiales son los que reprimen las huelgas, que son los que reprimen de una u otra manera a las señoras cuando están protestando por el TAC que les quieren imponer, cuando están protestando por la planta que les tira desechos tóxicos, de ese tipo de cosas, porque no hablaron ayer. Porque las fuerzas especiales no están solamente para las marchas, está todos los días. ¿Y no está solamente en el centro de la ciudad? No. Tampoco está aquí metido en la villa todo el día. Bueno, casi todos los días. Sí. Pero es parte de lo que... su función. Ahora, TVN cumple un rol histórico, representa al Estado, en definitiva, y no le hace mucho chiste, qué sé yo, lo que está ocurriendo en el país. Recordemos que también hay gente del directorio de TVN cuestionada por el caso de boleta y corrupción. Tema del cual no se habla y los canales no lo tocan. Recordemos que el tema de Jaime de Aguirre Jofa lo tocaron en un puro programa, que fue Tolerancia Cero y básicamente en vocería de Jaime de Aguirre. Vocería judicial, parece. Bueno, no por nada, Fernando Paul se está trabajando en el estudio de Juan Pablo Hermosilla. Pues bueno. Claro. Uno de los abogados más caros del país. Y donde se puede usar todavía Geolusquiti, parece. ¿Se puede? Creo que sí, creo que permiten ahí. Que sea a Bofil, no te van a permitir usar Geolusquiti. Ah, ya, ok. Es que los Bofil son así de traumados, pues. Realmente en la escuela de derecho conoció a una ilegalmente rubia y ahí no, todo mal. Como cuando Bofil era comunista allá en Brasil. Sí. Y hoy día está ahí en Canal 13 después de haber pasado a la tercera. Maldita tercera, a propósito. Acabo de verlo. Sí. En fin. Terrible. Pero, insisto, es parte de las funciones, de los roles sociales y de los roles políticos que tienen distintos medios. No, a mí no me sorprendió, más allá de lo que uno veía así con cierto pavor, esta cosa de este lavado de imagen general, pero abierto a Carabineros. Casi como que la verdad, uno debería solidarizar con el carabinero y no con el chico que está en coma. Exacto. Sí. Que afortunadamente, por lo menos las informaciones que se tenían desde el día de ayer, en el caso de Rodrigo Avilés salió del riesgo vital. Lo que es muy buena, ¿cómo se llama? Noticia. Que le iban a sacar el respirador para ver cómo iba eso y que había movido un poco las extremidades. Eso es lo último que sabía y que en realidad nos alegra bastante. Sultana perdía como siempre. Según ella, el Gamba es el nuevo profitador de la radio. No, el Gamba viene de antes. Pero bueno. Temas que están en la agenda y en la pauta de partida de la huelga en tele. La primera huelga después de 51 años de historia. ¡Guau! Es histórico el tema de la huelga en tele que está a lo largo de todo Chile, incluyendo Isla de Pascua. Y que pone en... Lo que dice Carmen Miranda es una cosa muy interesante, porque dice, bueno, acá también se está ocupando un poco para atencionar el tema de la reforma laboral. Carmen Miranda, vocera, presidenta del sindicato número uno de Entel, y vocera de esta huelga que agrupa también a otros distintos sindicatos a lo largo de todo Chile. La empresa nace en 1964, fue privatizada en 1986, y una de las cosas interesantes a las que yo me quiero abocar acá ahora es ¿quiénes son Entel hoy día? Porque... Antes era el Estado. Sí, pero en 1986 se privatizó. Oh. ¿Quiénes son los dueños de Entel hoy día? Porque aquí hay un elemento interesante que los trabajadores y trabajadoras de Entel ponen hoy día de manifiesto en su intención de dialogar y todo el cuento, pero ha sido negativa la postura de la empresa. Y dice, bueno, nosotros fuimos bastante austeros en términos de pedir el reajuste y un montón de cosas, pero cuando uno conoce los libros y las ganancias que ha tenido, la verdad, ha tenido grandes utilidades. Más que otras empresas. ¿Y quiénes son Entel? Se los digo inmediatamente para dilucidar este enigma. Entel es un holding, el cual la mayoría del control del directorio, de las acciones, están en una sociedad que se llama Altel. Altel, que tiene el 54,7%. Ya. ¿Quiénes componen Altel? Chan, chan. La familia Mate, que tiene la más alta participación, de cerca de un 30%. Ajá. Ya. Entonces, Grupo Luxit, a través del Banco de Chile. O sea, que esto es como los super amigos de ese cómics, así. Como que están todos los malvados. Sí, así tal cual. Así es. Está la familia Hurtado. La Larraín Hurtado. Recordemos, una de las familias más ricas. Están los Izquierdos, por ejemplo. De Echeverría de Izquierdo. Los Fernández León. Estamos hablando de mucha gente. Pero monstruosamente así están los poderosos, los peces gordos. Yo cuando empezamos a ver el tema de Entel, yo decía, si son tan desgraciados con los clientes, ¿cómo no van a ser tan desgraciados con sus trabajadores? Porque la verdad que hay una desproporción ahí, pero increíble. Lo que decía el Toño con respecto a la ganancia, de hecho, cuando lo estuvimos viendo, que fue el otro día nomás, había una cifra que ni siquiera fuimos capaces de decir. No sabíamos cómo interpretar la cifra. No sabíamos si eran billones, trillones, no sabíamos. Y era parte de las ganancias. Era increíble. Increíble. Bueno, es que una empresa que factura mucha, mucha plata. Y cuando empezamos a ahondar con el tema de, como dice el Toño, de quién eran los mayores accionistas ahí, quedamos así como chan, chan, chan. Un buen negocio para muchos. Oye, pero increíble. Sí. Y bueno, hay otras sociedades más pequeñas ahí. Están la AFP, están el grupo Larraín Vial. Hay gente, insisto, que tienen harta ganancia. O sea, es como la empresa de comunicaciones de la burguesía nacional. Sí, de hecho están las grandes familias. Claro, ahí. Porque las otras son transnacionales. Esta es como que se agruparon toda la burguesía nacional en entrarle capital a esta empresa. Sí, y es bueno transparentar este tipo de cosas porque se quedan en la nebulosa. Dicen como Entel, ¿quién son los dueños de Entel? Bueno, los dueños de Entel son los mismos dueños de otras partes del país, po. Bueno, todo el país. De todo. Sí, el grupo Mate, los Luce a través del Banco de Chile, que tienen acciones ahí también en parte del directorio. Faltó Angelini nomás, sí. No lo encontramos, no sé si están dentro de otra sociedad, pero por lo menos de los que de las mayoritarias se puede tener constancia, sí. Y eso demuestra, por ejemplo, la empresa en este momento se ha negado a la negociación. De hecho, ha generado reemplazo. Han llamado a la Inspección del Trabajo para que fiscalice eso. Y prefiero pagar la multa. Así lo hacen. Prefiero pagar la multa. Es que un sencillo nomás, porque les va, que en relación a lo que ganan. Pues esas cifras increíbles que te decía yo que no pudimos ni siquiera mencionar. ¿El Liceo 7 en qué metro queda? Liceo 7 Pedro Valdivia, Pedro justo en la salida. Ya, porque profesores y estudiantes del Liceo 7 mantienen tomada la calle afuera del liceo. Sí. Ahora. Muy bien, me parece. Uh-huh. Claro que yo creo que también hay un impulso ahí también para las tomas y para la movilización, como está el paro de profesores además. Bien, bien interesante y bueno, ahí saludo creo que... Hay harto establecimiento en paro y en algunos toma, en toma, sí. Ya sí, hubo desalojo del Instituto Nacional, pero... ¿Eso cuándo fue? ¿Hoy día en la mañana? A las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana hubo un desalojo. Los cabros descubrieron antes que venía el desalojo y... Se fueron, sí. Que hicieron. Por eso hablaban del desalojo fantasma justamente. Exactamente. O la vieja estrategia del caracol. Exacto. Sí, que es buena porque además te mantiene la fuerza intacta para retomar. Y te gasta al otro lado. Exactamente. Sí, yo siempre... Y para el público es chistoso. De hecho, fíjate que se empezó a masificar este tipo de técnicas para las tomas en el 2006. Precisamente, recuerdo perfectamente con lo que era la película colombiana de la estrategia del caracol que se repartió a niveles de masividad ese tiempo. No sé si han visto esa película que tiene que ver con el desalojo de un Cité. Y que los tipos, y había un tipo que trabajaba como con un abogado, pero no era abogado, y vivía en el Cité, y al final ya la cuestión empezó a tomar ribetes políticos. Eso está basado en una historia real, pero hay obviamente parte de ficción en la película. y que de hecho resisten el desalojo. Así es mal, había un viejo anarquista español y metal humor y todo. Y bueno, el cuento es que arman todo una parafernalia para hacer el traslado de todo el CITE y aguantan y resisten el desalojo. Y cuando terminan entrando a desalojar, se dan cuenta que lo único que existía era la fachada. Se habían llevado todo para otro lado. De hecho, por ejemplo, cuando llega la policía, cambian el número del CITE. Entonces decían, no, pues mira, aquí la orden judicial dice el 343. Y este el 341. Claro. O sea, obvio, van a venir de nuevo. Una muy buena. Y de ahí empieza el tema de la estrategia del caracol y toda esa vaina. Pero es chistoso. Le recomiendo esa película, muy buena. Es antigua igual. En el 2011, para la toma del 71, parece que fue. Que los cabros salieron todos por detrás. El Guillermo Feliu está tomado. Sí. Uh-huh. Pues salieron todos por detrás y los pacos haciendo fuerza por delante para entrar y no encontraron a nadie. Fue muy gracioso. Sí, porque así gasta, se evita que golpeen precisamente a gente que hay detenido, porque recordemos que con la amabilidad del mundo no va a fuerzas especiales, esa humanidad jugando con los niños, imaginándose en la Plaza Almagro, no se da en esos momentos. No. Por el contrario. De hecho, yo creo que no se da, salvo con los hijos en la Plaza Almagro, de hecho, incluso con los hijos fuera de la Plaza Almagro es probable que los repriman. Y de civil, es probable que incluso los repriman. Porque con uniforme como que toman una actitud represor, ¿no? Exactamente, y es buena se forma. Se ponen el disfraz. ¿Y de amigo iba a llamar a Cajardo hoy día? No, lo que era un chiste, que iba a recibir un llamado del gobierno. Era un humorista. Como la otra vez. No es que yo iba a llamar a Cajardo. Tú no entiendes el humor distinto y alternativo. Sino que un tal Eizaguirre o alguien ¿cómo podríamos decir? De su esbirro de Revolución Democrática. De su esbirro de Revolución Democrática. Iban a llamar a Cajardo para que baje la toma. Esa es mi pregunta. ¿Van a hacer que baje la toma del Colegio de Profesores esta vez de nuevo? ¿O no? ¿O va a ser realmente indefinida? Esa era mi pregunta. No era que yo iba a llamar a Gajardo. Si quieren que llame a Gajardo, llamo a Gajardo. Si quieren que llame a Santiago Pavlovich, llamo a Santiago Pavlovich. Ah, ¿estará el teléfono? Para la inmortalidad. Hoy a la noche. Lo veremos. ¿Quién sabe? Tal vez, a lo mejor. Pero una semana bastante movilizada. Y en la huelga Entel, que hoy día cumple 5 días. Sí. Desde la huelga efectiva, recordemos que la votación de huelga se hizo ya hace buen rato. Estamos hablando básicamente de, les digo al tiro, la huelga fue votada el 18 de mayo. Y se hizo efectiva desde el miércoles 27 de mayo a partir de las 0 horas del 28 de mayo, perdón. Uh-huh. Sí. De hecho, ahí pueden revisar en radiodifusora.cl. Hay una entrevista ahí a Carmen Miranda, interesante dirigente sindical. Y también esta cosa que hemos estado hablando del holding del TEL, quiénes están compuestos, cuáles han sido las propuestas que han hecho los trabajadores y trabajadoras y cuál ha sido la respuesta que ha tenido de parte de la empresa. Pueden revisarlo ahí en radiodifusora.cl. Mira, ahí Momo rápidamente, un saludo a España. La estrategia del caracol de 1993. Para los que quieran verla, pueden ahí, se la pueden retuitear para que ahí Momo hace su aporte. Y eso empezó a circular en las tomas. Es interesante todos esos procesos que ocurren. De hecho, me acuerdo que había una instancia de manuales de toma y todo eso, cuando se empezó a armar y se fotocopió y se empezó a repartir. Y fue una cosa muy interesante ese proceso, particularmente en 2006. Estamos hablando de abril-mayo y ya en junio la cosa estaba, pero... Sí. Sí. Insisto, parte de lo que está ocurriendo en estos momentos, aparte de que estamos hablando de la toma la huelga de Entel, son el paro de profesores indefinidos que comenzó el día de ayer. Y ahí se da un fenómeno interesante, que es lo que conversamos ayer lunes, en términos de que estamos hablando incluso sectores cercanos al gobierno, clase un eufemismo decir cercano al gobierno, de gobierno, que hoy día están en contra del Plan Nacional Docente. Y aquí, de hecho también lo pueden leer la nota que está en radiodifusora.cl, que habla sobre el tema del paro de profesores, porque acá hay una crítica de un sector no menor dentro del profesorado y los docentes a nivel nacional, porque los únicos que le prestaron ropa al gobierno fue la dirección del Colegio de Profesores. Claro. Y que termina afirmándose lo que decían los sectores disidentes, el gobierno no está escuchando a los profesores. Y por eso con un 97% se rechazó el Plan Nacional Docente. No menor un 97%. Sí, parece que estuvo peleado la cosa. Estuvieron a punto de perder. Y ahí hay un quiebre con el Mineduc, así, pero rotundo. Y aparte porque ahí también se empiezan a ponderar ciertas cosas. La dirección del Colegio de Profesores, la verdad, llegaba al quiebre completo dentro del profesorado, o la verdad, ponía los puntos sobre la I y rompía esta relación, por lo menos momentánea, con el Mineduc. Porque recordemos que el Plan Nacional Docente ya está discutiéndose. La carrera docente ya se está discutiendo en el Congreso. Por eso la exigencia primaria de este paro indefinido es que se retire del Congreso el proyecto. Esa es la primera medida. Exactamente. Uh-huh. Y claramente hay un paro ahí bastante fuerte, se suma con el paro de la salud también. Oye, pero están pidiendo que se retire ese proyecto porque obviamente está mal hecho, pero ¿se puede retirar? Porque está en discusión ya, ¿eso quiere decir que ya está dentro o no se puede retirar? Tengo entendido que el Ejecutivo tiene capacidad de retirarlo. ¿De poder retirarlo? Tengo entendido que sí, porque si no estarían dando una lucha por nada. Claro. Yo creo que sí se puede. Sí, para reingresarlo, de hecho se puede hacer para reingresar con modificaciones así significativas. Porque el problema, claro, es que no es llegar y decir, bueno, en la Cámara de Diputados o en la de Senadores vamos a cambiar todo el proyecto. No se puede tanto. De hecho, la labor colegisladora del Ejecutivo es súper grande en Chile, en realidad. De hecho, el Ejecutivo tiene mucho poder en el Legislativo y por lo tanto no se puede cambiar así una ley, así como vamos a entrar una ley A y vamos a hacer una ley Z de la ley A, porque le hacemos 500 modificaciones, no es tan así. Entonces lo que se tiene que exigir es justamente que se saque y se deje discutir esa ley. Y ahí entra una discusión, podríamos decir, de nuevamente con el gobierno, de que se ingrese una ley en los términos correctos. Que se escuche a los profesores, entonces. Exactamente, en este caso. Que es algo que también se exige también con el tema de la reforma laboral. No olvidemos. Son leyes que justamente los mismos sectores implicados consideran que son nefastas y que en realidad no entregan ningún tipo de aporte. Ni siquiera que son el mal menor, ni siquiera que en realidad no entregan lo que prometen, sino que así ya derechamente esto no nos conviene para nada. Ni siquiera como una posición etapista, nada, así no nos conviene, no nos favorece. Y por lo tanto llaman justamente a sacarlo. Ahora, la pregunta es si van a acceder a eso. Yo sí que veo que es difícil, por lo menos a buena primera. O sea, tiene que haber mucha presión, mucha movilización. Tiene que lo que se está dando ahora. Exactamente, y tiene que mantenerse con gran fuerza. Exacto. Para lograr presionar. El año 99, yo creo que es como el último año que se ve así como un paro de profesores así largo, largo. Yo me acuerdo, estaba justo revisando prensa. Y fue más o menos de casi dos meses de paro de profesores. Tomando en cuenta el paro docente, que el año pasado, claro, al final del año pasado fue exactamente bastante extenso y, claro, no oficial en términos. Exacto. Aunque obligó a la dirección del Colegio de Profesores a movilizarse y hacer, pero el paro fue efectivo, por lo menos en gran parte del país. De hecho, claro, como acá todo se mide en santiaguino, tal vez uno no considere tanto el porque el paro en Santiago no pegó tan fuerte, pero así en el resto de Chile, paralizaciones donde en ninguna otra parte de que o sea, se paralizó todo. De hecho, en algunas partes de Chile se paralizó absolutamente la educación. De hecho, yo creo que ese mismo paro de profesores es el que ha permitido que este año las marchas estudiantiles lleguen a más localidades. O sea, permitió movilizar, permitió aumentar los niveles de conciencia en localidades donde antes nunca se había marchado. En localidades más pequeñas, y hoy en día vemos que ahí está el tema de la educación instalado. Y claro, no hay que desconocer ese paro, pero así yo me refiero a un paro convocado por el Colegio de Profesores, porque uno tiende a pensar de que el Colegio de Profesores no es como tan perseverante justamente por esa condición que tiene de cercanía o identidad con el gobierno. Entonces, por eso yo mencionaba el paro del 99, que era bien sorprendente también en esa época, porque está parando tanto tiempo. Y este caso yo creo que también, yo creo que por muy que estén del lado del gobierno, participando del gobierno, aunque ya se muestran resquebrajos dentro del Partido Comunista y el resto de la Concertación, De hecho, las críticas que se hacen a Burgos, las brigadas chacones han cambiado un poco su discurso, el siglo está tirando nuevos mensajitos, hay cierto rescribirajamiento que además también se manifiesta también en que la dirigencia del partido, o sea, del, es lo mismo, en la dirigencia del Colegio de Profesores, esté más crítico también. De hecho, recordemos que el quiebre en el final del año pasado respecto al tema del paro docente con la dirección del Colegio de Profesores fue porque terminan aceptando una propuesta del gobierno después de que se había rechazado en la consulta nacional docente, tras un llamado telefónico, que fue precisamente la polémica. A eso apuntaba Joaquín. Recibieron un llamado telefónico del Mineduc y se bajó. Porque recordemos que esa vez fue de la siguiente forma, para hacer el relato completo. Estaba llamado el paro para el día lunes. El día viernes reciben un llamado. He denunciado esto por los profesores y dicen, nosotros vamos a cumplir el calendario de movilización que estaba estipulado y discutido en bases. Discutido en las instancias propias del Colegio de Profesores y por tanto nos vamos a paro el día lunes. Y se fue sumando gente. Y ahí el Colegio de Profesores queda un poco a trasmano porque queda deslegitimado en sus propias bases. Porque como esto de que te llaman por teléfono, y ese fue el temazo, el telefonazo se le llamó. Sí. Exactamente, un telefonazo. Hay una división importante ahí. Sí, a eso yo me refería con la broma de ayer. Sí. Así iba a recibir de nuevo un telefonazo de, de alguna repartición más estatal, diciéndole, bueno, ya fue suficiente la mascarada, ahora sigamos con lo nuestro. Pero yo creo que ahora tienen muy claro que si hacen eso de nuevo, los profesores van a seguir en paro. De hecho, cuando la dirigencia muestra esa impotencia de dirigir, es que ya deja de ser dirigencia. Y así de simple. No porque esté con un nombre y un cargo y un sueldo. Uh-huh. La dirigencia es dirigencia. La dirigencia es cuando justamente lidera o está delante de un movimiento. Y lo que mostró el año pasado el Colegio de Profesores es que no está, y su dirigencia es que no está delante del movimiento. Si es que la dirigencia dice, no vamos, nos bajamos. De hecho, estaba apartada del movimiento. Exactamente. Y ellos siguen. Sí. Entonces, probablemente si es que ahora no se negocian los términos que se está negociando y se está exigiendo ahora, y el Colegio de Profesores acepta migaja, la dirigencia del Colegio de Profesores, el resto de los profesores va a mantener el paro. Finalmente las bases la llevan. Exactamente. Sí. Entonces ya no es tan fácil el llamado telefónico. De hecho, no, esa vez tampoco funcionó. Y por lo mismo ya en realidad lo que queda en realidad es cumplir las demandas que se están exigiendo. Obvio. Es llevar a buen puerto esas demandas. Lo bueno es que las bases están súper claras, que si hay alguien que no los representa en la dirigencia, era nomás un paso al lado y ellos continúan con su movilización. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Es lamentable que tengan representantes que no representan, valga el duplicado de la palabra, pero si no están de acuerdo con las determinaciones que toman los representantes y las bases piden otra cosa, vaya vampo, genial. Claro, exactamente, ese es el punto. Entonces eso justamente le da fuerza a los movimientos. Sí. Porque justamente es la fuerza, podríamos decir, la fuerza misma y la convicción misma del movimiento en sí, del grupo, de las bases, pero también sus sectores más intermedios. Lo que hace que justamente dé lo mismo o por lo menos no sea tan relevante la corrupción de su dirigencia. ¿Y por qué sigue Guajardo ahí? Porque no hay método de revocación, no hay método revocatorio. Y porque hay instancias intermedias. De hecho, está el Colegio de Profesores está hecho de tal modo. De hecho, el Colegio de Profesores hay que empezar a dejarlo de ver de como una entidad válida. El Colegio de Profesores fue formado en la dictadura. Ese es el primer dato que podemos dar. Claro. Antes era el SUTE, que tenía la gracia, y bueno, ahora también se está surgiendo un SUTE nuevo, que tiene la gracia de agrupar no solamente a los profesores, sino a todos los trabajadores de la educación. Que de hecho, me parece a mí un enfoque mucho más correcto. Y lo segundo es que el Colegio de Profesores tiene la dirigencia y tiene la asamblea. Y esta asamblea es una supuesta representatividad de todos los sectores del Colegio de Profesores. Lo que es falso, esa asamblea en realidad no representa lo que las bases están pensando. Y eso se demostró el año pasado. Mientras la asamblea seguía ratificando las posiciones de Gajardo, las bases mostraban claramente de que esa asamblea no representaba al grueso de los profesores colegiados del país. Y por lo tanto, como está ese espacio intermedio, que no es representativo, no es realmente representativo, ese espacio intermedio protege a la cúpula. Y hace de que Gajardo y el resto estén donde tienen que estar. Y así ha funcionado la cosa, y así es como se quedó el conflicto irresuelto, y no hubo, podríamos decir, una desvinculación de su cargo de Gajardo en el año pasado. Sí, estuvo bien jodido y tensionado al interior del tema del Colegio de Profesores, porque acá las cosas, como terminan resultando, le da la razón a la disidencia, le da la razón, me refiero a la disidencia no en un sector específico, sino al gran conjunto de profesores y profesoras a lo largo del país, a los docentes del país, que criticaron desde el primer día este proyecto que está hoy día en el Congreso discutiéndose. Del cual hoy día el Colegio de Profesores, que fue quien impulsó y quien de una u otra manera le dio, ver cómo plantearlo, crédito al gobierno y al Mineduc en términos de seguir avanzando en esta propuesta, termina hoy día sumándose a ese sector diciendo que este plan nacional docente, que esta carrera docente que está discutiéndose en el Congreso, se tiene que retirar porque la verdad no representa al profesorado. Y cuando tú decís, tenía una 97% en contra. Es que igual decís, oye, parece que nadie está apoyando esto. ¿Cómo podés decir, escuchamos a los profesores? Es que por eso, esta especie de referéndum que se hizo, lo que demostró es que esta Asamblea Nacional, que suponía que era el espacio representativo, no tenía nada representativo. Y a pesar de que lo usaron para escudar a Gajardo en el último momento y hasta el último día, ya el Colegio de Profesores y ya todas las bases saben de que en realidad el pensamiento es otro. Y por eso es que, insisto, yo creo que a pesar de que el Colegio de Profesores, no sé, en 5 días, 10 días, 15 días, decía bajarse o decía aceptar las migajas que le ofrecen desde el Ministerio de Educación o respecto, no sé, a modificaciones del proyecto de ley, el grueso de los profesores va a mantener la paralización. Y eso podría terminar ya definitivamente invalidando el Colegio de Profesores como un actor negociador válido. Yo creo que aquí también hay un giro, hay un cambio. Yo no sé qué tanto será acá, estoy leyendo una noticia, me llama la atención muchísimo. Dice de la siguiente forma, Partido Comunista presenta una denuncia por eventual cohecho y especulación inmobiliaria en el caso Cabal. Es que eso es lo que yo estaba diciendo, que el Partido Comunista está dando un giro. De hecho, un giro dentro del giro. Claro. Wow. Está tomando distancia. Sí. Y me parece bien que lo haga. De hecho, si uno lee el siglo, como que para mí, así como, pues, si quieres saber qué está pensando el Partido Comunista, hay que ojear la. O sea, yo leía el siglo en huelga. Claro, por eso. Pero yo no es comprarlo, es verlo en la biblioteca. Yo de hecho no compro el siglo por lo mismo. Aunque podría por lo menos aliviarle un poco el peso a la ARSI porque se financiaría por otro lado. Uh-huh. Y la Brigada Chacón también. Y todos están ya cuestionando todo esto. Y uno dice, claro, esto parece que el Partido Comunista está tomando distancia. Y yo creo que está tomando distancia porque se da cuenta que está solo. Yo creo que esa tesis de que cuando decía Carol Cariola, Ignacio Walker, a propósito del expresidente de la Democracia Cristiana, decía, Ignacio Walker se suma a esta coalición en la que está el Partido Comunista. Yo creo que fue al revés, que el PC se suma a la coalición en la cual estaba la DC. Y empieza a encontrar poco de espacio. De hecho, se supone que el rol del Partido Comunista iba a ser de bisagra entre el movimiento social y todo, terminó siendo más de contención. Y se fue utilizado ahí, y lo hemos dicho varias oportunidades. Había disidencia en términos de base, porque en definitiva los costos políticos y sociales lo está tomando el PC, que está en términos de contención. No se está avanzando. De hecho, nadie puede decir, oye, sí, se acaba una reforma que la verdad nos dejó bastante satisfecho porque representaba lo que estaba demandando el movimiento social. Ninguna. La reforma tributaria, no, la ley de inclusión escolar. No celebró nadie la ley de inclusión escolar. Porque básicamente, insisto, le asegura el negocio a los sostenedores. Deja la cosa más o menos igual. Pero la diferencia es que ahora lo que se está diciendo es una obviedad. Es decir, no, que ahora vamos a fiscalizar los recursos que les pasamos a los sostenedores. Y ahí viene la pregunta, el rigor es, ¿cómo? Porque vuelve a asegurarse el negocio de parte del Estado. a los sostenedores. Nos está diciendo, ¿sabes qué? Vamos a empezar, no vamos a pasar más plata a los colegios particulares subvencionados, vamos a construir escuelas públicas. Aunque sea gradual. ¿Vamos a fortalecer lo que hay? No, fortalecer el mercado. Las particulares subvencionadas. ¿Y ahora de qué se está apartando? No entiende. ¿De qué se está apartando el Partido Comunista? ¿Eh? Del giro claramente a la derecha que ha tomado este gobierno, que no es de un gobierno de izquierda, pero de una otra manera trataba de encontrar un centro político, una tercera vía. Pero ellos se estaban sumando a ese pensamiento. Obvio, pero es que, bueno, aquí ponemos una discusión ahora, política más compleja, pero es que tenéis que entender que hay gente que pensó dentro del Partido Comunista que al ingresar de una otra manera le iba a dar ese progresismo que no tenía la Concertación. Y se están dando cuenta que no, que la Concertación sigue vigente como nunca. Y que a ellos les afectó en términos de la gallada del pueblo, porque finalmente toda la gente ya no tiene credibilidad hacia el Partido Comunista. Cierto. De hecho, son vendidos, po. Eso es. Para el resto de la gente, ¿no? O sea, hay claramente una afectación de la imagen del Partido Comunista, sí. Y que yo creo que ellos lo están resintiendo. Yo creo que se han dado cuenta que esta posición de estar bien con Dios y con el diablo, y con el diablo me refiero al gobierno, no es posible, y de que no se puede estar así. Entonces, tienen que decidir y tienen que empezar a tomar decisiones. Y en esas decisiones están tomando distancia con el gobierno. Yo no sé si es que sean capaces De desligarse completamente. Sí, yo tampoco. También, tampoco, porque veo, por ejemplo, cada vez que hay invitadas a programas de conversación de política, ponte tú una Alcariola o una Camila, bueno, se limitan en hablar y tratan de justificar lo injustificable y se dan vuelta en el tema y tratan de, ¿cachai? Entonces no, creo que hay así como un desligamiento total con respecto al pensamiento de la nueva mayoría. No, yo tampoco creo que hay y yo creo que también saben, o menos que estén considerando de que con esta nueva reforma al binominal, corriendo por fuera, tienen posibilidad de sacar una cantidad de diputados y senadores grandes, porque ellos van por la vía electoral y ellos van por la vía institucional. Es sí, una no, cuestión. No lo he escondido eso. Claro, y no hay duda de ello. Uh-huh. Y por lo tanto ellos van a hacer alianzas también, de tal forma de que ellos les permita continuar creciendo o asentando su posición en el Parlamento. Y si para ello tiene que seguir con la Concertación, probablemente van a llegar hasta cierto punto las críticas y luego van a dejarlo hasta ahí. Porque si no, también los pueden echar, que también es otra posibilidad. Si las críticas son tantas, que en un momento le van a decir, bueno, si critica tanto, ¿por qué no se va? Uh-huh. Entonces, lo que pasa es que no puede estar ahí si no se suma a la nueva mayoría. Exactamente. No le queda otra. Pero si el Partido Comunista, erradamente tal vez, llegase a evaluar de que corriendo, no sé, con toda esta chorrada de partidos políticos que han surgido con esta reforma al binominal y que de ahí tiene la posibilidad de llevar a los candidatos y seguir creciendo del Parlamento, que es su propósito, probablemente se desligue de la nueva mayoría. O sea, yo insisto, o sea, esa decisión va a ser una decisión pragmática. Una decisión pragmática basada en su concepto del cambio social que tienen ellos, que es el cambio institucional, ingresar en las instituciones y desde las instituciones generar cambio. Y por lo tanto van a tomar desde ahí. Pero claramente ya no le hace muy cómodo el traje a la nueva mayoría. Y eso se está demostrando en estos días y está más o menos bastante claro. Ahora, ¿cómo resuelvan eso? Insisto, eso va a depender del análisis que ellos mismos hagan de sus posibilidades fuera o dentro de la nueva mayoría Concertación. Oye, llega una información acá, dice lo último. El gobierno da plazo de 24 horas para que se resuelva la responsabilidad en torno al caso de Rodrigo Avilés. Eso según lo consigna CNN Chile. Nos vamos a ir a una pausa musical y volvemos de lleno a ver los otros temas que quedan pendientes de esta jornada de día martes, que es bastante movilizado. Les recuerdo aquí, por ejemplo, Colegio de La Ligua, paro de profesores, nos envían fotografías desde allá, lo que hablamos del Liceo 7, hacia la zona norte de Santiago también, en San Joaquín, también al sur de la región metropolitana. Hay harta movilización, por lo menos en la región metropolitana y también a lo largo de todo Chile, paro de profesores, el paro nacional de profesores. Más encima hay una oleada de tomas, tanto de liceos como también universidades que están yendo a paro, otros ya en toma. Se viene más o menos fuerte. Algunos dicen, sí, vamos a ver la Copa América en toma.

Cristian, un abrazo fraterno. Vamos a estar atentos también a lo que ocurra. Sabemos que siguen entonces resistiendo. Bueno, Carabineros está allá todavía, están todos, está todo el golpe ahí. Yo creo que durante la tarde van a querer desalojar a la gente, porque la gente se está resistiendo. Y quizás qué es lo que va a pasar durante la tarde. Vamos a estar muy atentos precisamente a eso que tú estás diciendo. Sabemos que Carabineros sigue en la zona. Hay detenidos, pero ustedes también siguen manteniendo el cortado de la ruta para que se cumpla o se haga efectivo este fallo de la Corte Suprema y que no sigan los camiones y todo lo que necesita la minera Los Pelambres para seguir funcionando y acate, como debería acatar cualquier persona. Ya conmigo. Que esté muy bien, un abrazo grande. Un abrazo grande y saludo a toda la gente también de ahí de la Villa Francia, una comuna y una población hermosa de gente luchadora. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.9 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone y similares llamada TuneIn. Y puedes escucharnos en el escritorio o puedes registrarte en TuneIn o puedes lisa y llanamente bajar esta aplicación, tenerla en tu smartphone y donde haya internet en cualquier parte del mundo nos puedes estar escuchando. Y si estás, por ejemplo, escuchándonos, qué sé yo, desde Nueva York, mandamos un saludo grande y fraterno allá, porque está de cumpleaños Víctor Toro, me dicen por acá. Así es. Melinka. Uh-huh. Así que si estás escuchando tú. Precisamente Melinka, tú. Precisamente tú. Ahora o la repetición. En el Bronx o la repetición. Mandamos un saludo grande, gigante, desde acá hasta las entrañas del monstruo. Sí, ahí en la peña del Bronx. En la peña del Bronx. Que me contaba el otro día Fabi que el lugar en términos físicos, la Peña del Bronx ya no está, pero se están tomando un lugar comunitario que tiene que ver con un garden, un jardín comunitario bastante interesante, donde, por ejemplo, si vieron el video de la caravana de Ayotzinapa, estuvieron ahí reunidos ahí con la gente. Cosa muy linda allá en Nueva York, en la Gran Manzana, Big Apple. Mandamos un saludo entonces gigantesco de feliz cumpleaños. No vamos a preguntar cuántos. Son varios. Bueno, vamos a preguntar cuántos, pero si está escuchando Víctor Toro, que sabemos que lo hacen habitualmente. Ahí nos enteramos de todo. Mandamos un saludo, un feliz cumpleaños desde acá de Chile, de esta patria, hasta la gran patria, hasta el otro lado, el extremo casi, allá en Nueva York. A Melinka, un aporte siempre a la organización, no fue un aporte acá durante lo que fue el movimiento Pobladores, fuertísimo. Exactamente. Tanto a finales de los 60 y a principios de los 70. Y gente que no ha claudicado y que ha seguido organizando de dónde está, pues, teniendo esa visión de los viejos cuadros que uno organiza donde está parado, punto. No anda culpando al empedrado, construye. Así que mandamos un saludo gigantesco a Víctor Toro desde acá, desde Chile y desde este programa y desde acá de la radio Villa Francia. Bueno, ahí algunos estaban enviándonos eso que tenía que ver con Chan, Rechan y Recontra Chan del tema del Partido Comunista querellándose, por así decirlo, contra el tema de cohecho, presentar esta denuncia por eventual cohecho y especulación inmobiliaria del caso Cabal. Recordemos que esto afecta concretamente a el clan Bachelet, particularmente al hijo de la presidenta, Sebastián Dávalos Bachelet, y tenía que ver un poco lo que estábamos conversando antes, este giro de una otra manera de darse cuenta que la verdad el costo político es muy alto, con un gobierno que la verdad está haciendo lo mismo que hacía la Concertación. No hay mucho cambio respecto al, a, al planteamiento político, a las supuestas reformas que está tratando de hacer, y eso se está demostrando también en las calles, en el nivel de movilización. Ahora, a menos que quiera entrar en esta lógica de que todos los que se están movilizando son fachos, y ahí ya entramos en una esquizofrenia ya más evidente, pero en estricto rigor, lo que hoy día está ocurriendo es eso, la molestia por parte de la gente que ve que este gobierno tomó una decisión y de hecho, por ejemplo, hoy día Bachelet salía a decir a los medios que hay que recobrar las confianzas con el empresariado, por ejemplo. Entonces, al final hay un cierto grado de decepción, y porque esto uno lo lee como un gesto político, uno lo lee insípidamente, uno lo lee como un gesto político de decir, bueno, ¿sabes qué? Estuvimos en la parada de no afectar en nada a la presidenta, pero con esto obviamente se la afecta. Porque ya la insinuación de que aquí hubo un cohecho de parte del el propio hijo, recordemos que Sebastián Dávalos era gerente de proyectos de Cabal. No era el tipo que iba a la oficina de Luxe acompañando a su esposa mirando el techo, como se intentó hacer creer. Claro. Así que vamos a ver, ¿cómo va a seguir eso? Claro, no era que le dio lata quedarse viendo tele ese día y, no, que y dijo, oye, te acompaño, mi amor, sí. Porque en realidad no tengo nada que hacer y porque soy un buen marido y te acompaño. No, no fue eso. Él tenía una función en Cabal y por lo tanto él era parte interesada. Tenía capitales. De hecho, el 50%, y era gerente de proyecto. Y eso era un proyecto. Era un proyecto. Exactamente. Entonces era su jurisdicción. Por lo tanto, era bastante lógico que estuviese ahí y no estaba de adorno en ese espacio. Eso hay que dejarlo súper claro. Y en este tema de Cabal, ya yo encuentro que cada vez se están cerrando mal los elementos, están quedando más lógicos y hay cierta desesperación, como por ejemplo la del Seremi de vivienda de la sexta región, que ahí sigue asegurando de que a Dávalos no lo conoce, que parece que ya miente que algo queda. Es como esa la actitud, porque en realidad está archi demostrado en realidad las relaciones y llegar a ocultar así las cosas, y ya me parece que parte de la desesperación y la angustia de algunos. Y que muestra también, insisto, en términos de gestos políticos, este cambio, este giro que uno podría decir, donde tenemos un gobierno bastante complicado, donde hay una guerra interna no menor. Insistimos en que, por ejemplo, hoy día Michelle Bachelet sale a dar explicaciones respecto a la pregunta de si es que efectivamente el gobierno dejó caer a Rodrigo Peña y Lillo, según ella no. Y todos vimos caer a Rodrigo Peña y Lillo empujados por sus compañeros al lado. Hoy día más que nunca. Recordemos que la semana pasada estuvo Giorgio Martelli declarando 3 días seguidos ante Fiscalía. Y si no me equivoco, como radio, este fue nominado para The Voice Chile este domingo. Sí. Y esto tiene que ver en relación de que hay mucha gente preocupada desde la Moneda por lo que pueda finalmente terminar diciendo Giorgio Martelli. Obviamente, Giorgio Martelli es la pieza clave en este entramado que tiene que ver con algo que ya ha empezado a reconocerse, que es que existió la pre-campaña. Ahora, sí. Chile no sabía nada. Sí, y ahora voy a empezar a comentar de que también parece que los gastos eran, las donaciones eran reservadas en la pre-campaña, porque nos faltaría que empiecen a decir eso, porque ahí ya falta la lógica. La pre-campaña es desregulada, por lo tanto se podían hacer estas cosas. Pero por lo tanto, como era desregulada, había conocimiento de quién donaba la plata. Exacto. Entonces ahí ya se empieza a entrampar la cosa y vamos a ver cómo Bachelet sale. Porque dice, bueno, en realidad se puede argumentar y ya puede argumentar así lógicamente en la sintaxis, aunque no en la realidad, de que ella no sabía que él le donó en la campaña. Porque las donaciones eran reservadas, eran anónimas. De hecho, para eso se hizo la ley. Es un poco el discurso que ha tenido Bachelet de hace bastante rato. Yo no sé quién me dona, porque precisamente de eso se trataba el beneficio de la nueva ley electoral, de que no permitía a los candidatos o candidatas saber quiénes le estaban donando y mantener la independencia. De hecho, precisamente eso es lo más poco transparente y no genera necesariamente independencia. El punto acá es que se ha empezado gradualmente, y aquí hay este concepto nuevamente vuelve a entrar, gradualmente a instalar, a decir o a dejar entrever de que efectivamente sí. ¿Sabes qué? Transparentemos. Nosotros estuvimos haciendo pre-campaña por Michelle Bachelet desde los partidos. Y aquí hay un tema, porque acá hay dos maneras de plantear las cosas. Desde la nueva mayoría, donde no hay consenso, porque hay tres líneas. Una es decir que efectivamente un grupo cercano a Bachelet, y aquí viene el castigo de parte de los partidos, estaba haciendo pre-campaña y obviamente como era el grupo cercano a Bachelet no podía, sino ser de otra forma que no estuviera visado y autorizado por ella. Por eso Rodrigo Peña y Lío viaja a Nueva York y se reúne antes de que Bachelet vuelva a Chile. Ya sabemos que ese pago de pasaje a ida y vuelta a Nueva York, Santiago, Nueva York, fue pagado por Asesoría y Negocio SPA, que es básicamente la empresa de Giorgio Martelli donde operaba. Era una empresa básicamente de pantalla, en la cual de una u otra manera recibía, hacía entre comillas informes, porque recordemos que algunas no se han presentado. De hecho, cosa que ya habría reconocido frente a la Fiscalía Giorgio Martelli, que hay obviamente trabajos que se respaldan. Pero hay un problema con esa versión original que tenía Giorgio Martelli, y la cual ha ido reconociendo que no es tal. El problema central de esa versión que tenía Asesoría y Negocio SPA es que el propio directorio de Sokimich, recordemos que esta es una filial de Sokimich, que es SQM Salar, dice que nunca, o que por lo menos en gran parte de lo que se pasó a Asesoría y Negocio SPA no estaba respaldado porque esos trabajos no se hicieron. Que detona también la salida de Rodrigo Peña y Lío, que insistían que él había hecho un trabajo para Asesoría SPA y que este le había vendido después a otra empresa, entre ellas SQM Salar. Claro. Pero acá lo que se estaba es que había una empresa que hacía toda una gestión para tener dinero, a la cual aportaban empresas ahí, y este se dedicaba a repartirla. Entonces, cuando está la tesis del círculo cercano, o sea, Rodrigo Peña y Lío, que encabeza, recordemos que el Bachelet lo va a buscar a España, arma su equipo, lo encabeza Rodrigo Peña y Lío, y acá hay un tema. Esa tesis lo que plantea es la responsabilidad directa de Michelle Bachelet. ¿Por qué? Porque es el equipo de confianza. Estamos hablando de Paula Walker, estamos hablando de Harold Correa, estamos hablando de Rodrigo Peña y Lío, estamos hablando de Analía Uriarte, estamos hablando del equipo cercano de Michelle Bachelet. Elizalde, por eso sale también Elizalde, que termina siendo su gabinete, pero que termina siendo quienes se perfilan durante la misma campaña presidencial como el núcleo fuerte, como se le llamó, de Bachelet. Recordemos que eso generó una especie de tensión no menor dentro de los partidos con Michelle Bachelet. ¿Por qué? Porque Michelle Bachelet tiene su propio equipo de confianza para limitar el poder de los partidos, que ha sido siempre la consigna de Michelle Bachelet. No porque crea que los partidos no son necesarios, sino porque en definitiva ella sabe que al relacionarse con partidos hay que relacionarse también con sus conflictos internos y que tienen que ver con sus bloques y todo. Y ella está en un pedestal por sobre el bien y el mal, para no meterse ahí y tratar de interferir. La última vez que interfirió en un conflicto partidario Michelle Bachelet fue el 2007. Y fue particularmente en el PPD, en el contexto del caso Chile Deporte. Ella interviene y termina yendo a la casa de Fernando Flores, que en ese momento era una de las disidencias dentro del PPD, pero tenía bastante poder. Se reúnen en la casa de Fernando Flores, y Fernando Flores ese día está en la noche, eso fue un día domingo, en Tolerancia Cero, y termina reconociendo que Michelle Bachelet los va a visitar. Y que es más, ella le confesó de que había una comisión secreta que estaba haciendo, que era anticorrupción. Y ahí se destapa, de hecho se enoja la directiva del PPD, que estaba encabezado por Sergio Vitar en ese momento, y hacen una especie de encerrona y le piden y le exigen a la presidenta Bachelet que marque, separe agua. De hecho, terminan de una u otra manera dejando solo a Fernando Flores, que termina yéndose del Partido por la Democracia, pero se termina quebrando y fraccionando el PPD. Entonces, Michelle Bachelet, dentro de esa experiencia, siempre ha manejado esta posición de estar por sobre el partido, sobre el bien y el mal. Ok, explicada esa tesis y explicada esos antecedentes que tenemos, está esta tesis inicial que decía que tiene que ver con el círculo cercano de Michelle Bachelet, Rodrigo Peña y Lío encabezando y viendo el tema de la precampaña. La otra tesis, que es la que se está tratando de decir, es que los partidos políticos, a través de su propia institucionalidad, estaban ya en precampaña, que es la tesis que ha sacado adelante. Obviamente, esta es una tesis de estrategia política comunicacional encabezada por el propio Enrique Correa, en la cual establece de que esto es natural, de que esto es propio y lo hacen todos los partidos que hacen precampaña antes de. ¿Qué hace con eso? Descomprime precisamente la responsabilidad a Michelle Bachelet. Claro. Porque los deja en los partidos, y al quedar en los partidos queda difuminado y queda abierto un acuerdo político. Entonces, Isabel Allende lo que termina reconociendo en esta tesis encabezada, insisto, porque esta tesis es correísta, esta tesis está encabezada por Enrique Correa, es básicamente decir, sabe, yo también hice precampaña, yo también salí a rayar, Yo también lo hice antes, aunque era conocida, cosa que reconoce el día domingo en Protagonistas 13. Y dice, bueno, lo que no está dicho en términos de lo que está planteado como vacío ilegal en la ley no es delito. Lo que no está expresamente puesto como delito no es delito. Y como hay vacío legal en términos de la ley electoral, o sea, yo rayo pero no pongo voté por tanto no estoy incumpliendo la ley, es legal. Esa es la tesis, que recordemos que hubo una disputa dentro del Servicio Puesto Interno entre dos tesis. La tesis Llorat o Vargas contra la tesis Escobar. La tesis Escobar decía que todo lo que no está expresamente dicho como delito no es delito. Por tanto, estos delitos tributarios, en términos políticos, no serían delitos. La breta ideológicamente falsa no, y lo que correspondería es recaudar, no sancionar ni perseguir penalmente. Que era la tesis del ex director de Servicio Puesto Interno de Michelle Bachelet. Por eso se le denominó la tesis Escobar, que esa tesis fue armada entre el grupo de Correa, que está haciendo asesoría, SQM, Kiblinski, que era el expresidente de la comunidad judía en Chile, que tiene un staff de abogado bastante bueno, y Samuel Donoso. ¿Por qué? Porque con eso sacaba ya la mayoría de las organizaciones políticas, a los partidos políticos, y las descomprimía, y en términos de que esto no es delito, lo que se busca es que paguen de una u otra manera lo que evadieron. Claro. Y eso benefició, por ejemplo, a gente como Jovino Novoa, que tiene la patudez de hoy día la UDI salir a decir que es una persecución, porque quien se vio beneficiado con esta presión que hubo del Ministerio del Interior al Servicio Puesto Interno fue el propio Jovino Novoa. Y la tercera tesis, pues, he nombrado dos, las repaso nuevamente. La primera, el equipo de confianza encabezado por Rodrigo Peña y Lillo, por tanto estaba en conocimiento de Michelle Bachelet, no podía ser de otra manera, arma esta precampaña y recibe dinero desde Giorgio Martelli de la Asociación de Negocios SPA y otros más, pero particularmente este que estaba encargado de reunir plata. La segunda tesis tiene que ver con los partidos políticos, y con eso de una otra manera se descomprime la presión directa a Michelle Bachelet, porque los partidos políticos son autónomos a la presidenta, y de una otra manera lo que ha dejado entrever Isabel Allende es que nosotros como Partido Socialista estábamos proclamando a Bachelet antes que ella incluso decidiera ser candidata. Entonces responsabilidad nuestra. Claro. Por algo hoy día es la presidenta y por algo se armó esta operación mediática que tenía que ver con Isabel Allende. Es el némesis o la antítesis de Camilo Escalona, lo que no es tan cierto. Pero bueno, y la tercera tesis, mucho más en términos de híbrido, tiene que ver con que no hubieron campañas políticas previas. Lo que hubo fueron coordinaciones, pero que una vez, que es un poco la tesis de la vocería del gobierno que ha ido cambiando, encabezada por Marcelo Díaz, y que una vez ya se toma la decisión en el momento instante en que termina la locución de Michelle Bachelet en la Comuna del Bosque, dice, yo voy a ser candidata, empieza a correr y desde ahí se empieza la campaña. Lo que no es creíble. Por eso han venido estos matices en estas últimas tesis. O sea, no hubo campaña hasta que Michelle Bachelet decidió, primero fue el verbo, es una cosa muy bíblica, primero fue el verbo y después viene todo. Es Michelle Bachelet, Dios, diciendo, hágase la luz, y la luz se hizo. Claro, se hace la campaña y comienza. Y eso no resiste ningún análisis, no resiste una lógica en términos de manejo, de entender cómo funciona la política, no resiste ningún análisis. Ninguno. Sí, es como estar comiendo un plato de comida, estar en la mitad del plato y decir, he comenzado a comer el plato y considerar de que ese es el punto en donde uno comienza a comer aparte el plato. Aparte que los hechos muestran lo contrario, po. Porque sí fuimos, o sea, sí vimos una pre-campaña, po. El hecho mismo de viralizar el viaje de Peña y Lillo para allá y a conversar con ella. Cuando hace el discurso yéndose claramente de la ONU, es parte de la campaña, el arribo de Bachelet. Es parte de la campaña. Nos vemos en marzo, ¿sí? Es parte de la campaña. Obviamente, a ver, es como decir que Isabel Allende no está en campaña. Claro. ¿Se entiende de que esto insulta la inteligencia y el sentido común? Ahora, el tema es que todo indica, y por eso el ordenamiento dentro de la nueva mayoría, incluso sale nuevamente Zafiro, que anda jugando a dedíscolo dentro de la Democracia Cristiana y dentro de la nueva mayoría, porque sale a decir que no le crea a Michelle Bachelet. Un diputado de Democracia Cristiana que sale a decir eso. ¿Por qué? Porque no es creíble. Aquí empieza, esto es un fenómeno que venimos hablando acá en este programa hace bastante rato, que tiene que ver con la lumpenización de la política en términos de la política tradicional. se empezaron a elegir gente para ganar elecciones, no porque representaba ideología o el proyecto de un partido. Los partidos se convirtieron en centros de empleo para contar, y sería. Entonces, aquí empieza el sálvese quien pueda. Sí. Entonces, la verdad, entre más se acerquen las próximas elecciones, más va a haber tensión dentro de la nueva mayoría y del gobierno, y más va a bajar Bachelet. Claro, y además también hay otro elemento que es también el que no quieran ver la cara de estúpido y que muchos reconocen. O sea, las últimas estrategias comunicacionales del gobierno de Bachelet han sido un poco eso, así como hacernos parecer por estúpidos. Me refiero, por ejemplo, a Me Enteré por la Prensa. Me refiero, por ejemplo, a este argumento de que la campaña comienza cuando Bachelet dice que comienza la campaña. Y otras tantas cosas más que se han hecho, que parecen ser como que nos trataran de idiotas. Y claramente eso molesta también. Y finalmente, más que alguno que otro político, también obviamente en esa perspectiva oportunista va a decir, yo no voy a seguir ese discurso porque ese discurso no resiste ningún análisis. Y se viene entonces, en campaña. Claro, y se viene en campaña, y si yo me muestro justamente con una posición en donde no me muestro como alguien que quiere tratar al resto como estúpido, probablemente me va a ir bien en la elección. Porque él, no sé, esos mismos diputados, esas mismas personas que muestran la disidencia, se dan cuenta que claramente no la van a comprar tampoco tan fácil lo que está diciendo Bachelet, lo que está diciendo el gobierno, porque en realidad no resiste análisis. De hecho, el tema es que todo indica, cuando uno empieza a ver los hechos solamente y empieza a ponderar eso, todo indica que la tesis 1 es la más acertada a la realidad. O sea, de que el equipo particular de Michelle Bachelet, encabezado por Rodrigo Peña y Lillo, armó el tema de la precampaña. Y de una otra manera le instaló a los partidos un montón de cosas. De hecho, acá hay una pelea dentro de la nueva mayoría que no es menor, porque varios de la vieja guardia, como se le ha denominado, que no están así porque la nueva tampoco existe, gente como Camilo Escalona, por ejemplo, lo que le critican a Bachelet es eso. Es haber dejado de lado los partidos para armar un proyecto que efectivamente salvaba la situación, pero que le daba fragilidad. Y que, de hecho, el discurso a la interna de la nueva mayoría, y en términos de análisis de Palacio y otras más, es que hay gente que hoy día, y a medida que pasa el tiempo, le está encontrando razón a Camilo Escalona. Porque tiene razón en términos políticos. Es decir, el hacer esta figura, este modelo que siguió Michelle Bachelet, del cual incluso él participó, era el tipo más cercano probablemente a Bachelet dentro del Partido Socialista en su momento, tiene el pequeño problema que depende casi única y exclusivamente de las características particulares de Michelle Bachelet, lo que implica una fragilidad tremenda en términos políticos, porque una vez caía esas características personales de la mandataria, se cae todo. Y es un poco lo que está ocurriendo. Entonces, el rollo político es lo dijimos. Y hay que empezar las peleas internas, intestinas, en términos de decir, bueno, si hubieran seguido nuestros consejos, si hubieran hecho política, así como veníamos haciéndola, esto no estaría ocurriendo. Lo que es discutible, igual. Pero lo que está pasando hoy día es que se están enfrentando posiciones políticas y tesis políticas dentro del gobierno. Ahora, el problema mayor del gobierno es que mientras esa pelea se está dando, afuera la efervescencia va aumentando. Y por razones muy sencillas. Uno, porque generó expectativas. Algunos podrán decir acá, bueno, que hay que ser tarado para haberse dejado convencer. Bueno, Chile no se caracteriza por ser precisamente lo más aguja respecto a entender bien lo que está pasando. Nos compramos cuentos con cierta facilidad, tenemos modificado nuestro pensamiento para que esto pueda ocurrir. Otra cosa que no es menor es que, bueno, el acuerdo político de los 7 partidos ya está operando hace bastante rato, por lo demás. Pero aquí ya empiezan a salvarse, insisto, cada uno. A medida que pasa el tiempo, esto se va cayendo. Muchos esperan de que llegue octubre para poder elegir al nuevo fiscal nacional y ver si eso logra parar. Recordemos que el nuevo fiscal nacional tiene que tener apoyo del Congreso y tiene que tener apoyo de la presidenta de la República. Pero va a pasar mucha agua por bajo el puente hasta octubre. Vamos a ver qué va a pasar ahí. Puede pasar muchas cosas antes de octubre. Muchísimas exactamente. Cosas. Exactamente. Como también no puede pasar nada. Pero no es tan probable. Yo creo que se van a seguir habiendo cosas. Pero con el tema del blindar, ¿Por qué no? Porque se están usando mucho eso últimamente. Porque los blindajes no han sido suficientes. De hecho, ahora nuevamente tienen que probar una nueva estrategia y después otra nueva estrategia y después van a tener que dejar a caer a otro y después va a abrirse otro flanco, van a tener que dejar a caer a otro y la cuestión en realidad es como que se está desmoronando el castillo de naipe y lo están intentando como tapar por los lados, pero igual por un lado se va a estar desmoronando. House of Cards. House of Cards, exactamente. Es un castillo de naipe, en la traducción literal. Por eso se ocupa mucho también este juego con el tema de la serie y todo lo demás. Porque trata de eso, que tiene que ver con intrigas políticas, la original, por ejemplo, inglesa y la gringa ahí con Kevin Spacey. Eso, es un armado de castillo constante, eso es política. Y de repente, puta, se cae, pues, bueno, empecé a armar en otro lado y constantemente lo que se intenta hacer es esto. Yo creo que, bueno, va a depender muchísimo de muchas cosas, pero yo me quedo con lo que estaba señalando el otro día a propósito de la entrevista que dio Michelle Bachelet al Leer el País y donde se hablaba de la tormenta perfecta. Yo creo que se está configurando una tormenta perfecta. Que es un concepto para alguna gente un poco nuevo y se lo paso a explicar rápidamente. La tormenta perfecta es cuando distintos factores se empiezan a dar por azarosidad, porque por distintos factores, el azar es un factor de la ciencia, por si acaso. Y se dan ciertas condiciones que permiten una tormenta perfecta. Y la tormenta perfecta es una tormenta bastante devastadora, bastante violenta cuando toca tierra y todo lo demás. Y lo que se está configurando hoy día es una tormenta perfecta. Hay varias cosas. El caso de corrupción, las expectativas respecto a reformas que la verdad no son tan reformas, un descrédito en términos de la legitimidad de la clase política, un cuestionamiento, y esto es lo más probablemente lo más profundo, un cuestionamiento a la autoridad. Es un fenómeno interesante cuando eso empieza a ocurrir, está el quiebre institucional. No puede analizar más finamente qué es lo que implica necesariamente el quiebre institucional. Porque hoy día no está en juego hoy día el modelo en sí. Y ahí tú puedes encontrar razón a Alberto Mayol y otros más. Pero está empezando a cuestionarse, por ejemplo, el tema de la autoridad. Y eso implica que hay un resquebrajamiento en la institucionalidad. ¿Por qué digo que no están cuestionándose al modelo? Porque hoy día, por ejemplo, hay gente en las calles pidiéndole al Estado que dé educación gratuita. Y eso reafirma un modelo, más que eliminarlo. Aquí podríamos tener discusiones semánticas y todo. Nos está diciendo, ¿sabes qué? La verdad, no estamos ni ahí con esto y estamos creando nuestras propias experiencias de autogestión educativa popular, qué sé yo. Las exigencias las ponemos nosotros. No, es que no tiene que ver con exigencias. Tiene que ver que cuando tú estás exigiendo al otro, le das validez al otro porque estás legitimando al otro. Cuando ya en un momento dices, ¿sabes qué? No vamos a esperar nada de esto y hacemos nuestras propias cosas, lo que es, hay un quiebre institucional porque la institución en la que tú dependías ya no funciona y no le das validez. Por tanto, pierde poder. No ejerce poder sobre ti. Y estás construyendo tu propio cuento. La vieja tradición de lo que conocemos como poder popular o doble poder, dualidad, qué sé yo, que se convierte en un tema paralelo. Pongo experiencia en términos políticos. En el caso de Irlanda, en un momento determinado se hace un gobierno paralelo al que habían puesto. Exacto, el que había puesto en su momento determinado Gran Bretaña. Y eso es potente porque un gobierno paralelo implicaba necesariamente un no reconocimiento al otro lado. De hecho, por eso la negociación finalmente, encabezada en su momento por Michael Collins y refrendada por el Parlamento en Irlanda, lo que establece en primera instancia es reconocer a Inglaterra. ¿Cacha? Lo que llega a ser una potencia de que estos tipos que estaban dominados por Gran Bretaña los reconozca. Y algunos dijeron que eso era una traición y toda esa vaina y ahí empieza otro movimiento. Y un giro también dentro de lo que se conoció como el IRA o el ERI. Pero una superpotencia como Gran Bretaña, lo único que le pedía al otro era ser reconocido. Sí. Porque si no, era el quiebre total. Por eso la política, la guerra, está hecha de gestos, pero que tienen que ver con gestos simbólicos, porque lo que está en juego siempre es la subjetividad. Es lo que termina pensando el resto de la gente. Por eso, una de las armas de dominación más fuertes en el mundo son los medios de comunicación. La tele, por ejemplo. Entonces, se está dando. Hay hartos elementos que te hacen ver de que hoy día estáis frente a una tormenta perfecta. De hecho, todo indica de que esto sigue y que se profundiza, no que pare. Ahora, hay un manejo ahí de las cosas que tienen que ver con confundir y que tienen que ver con esa gradualidad. tirar información gota a gota. Ya hay un cierto aburrimiento incluso escuchar todos los días ciertas cosas, y este ahora aquí y todo el cuento. Y uno reconoce que ahí hay sectores que están leyendo lo que está ocurriendo. De hecho, por ejemplo, hoy día sale la gente del PC en cabeza por Daniel Núñez, que tiene vinculación directa con el tema de Arce, pero Daniel Núñez diciendo, bueno, vamos a denunciar el tema de cohecho y especulación inmobiliaria y ante, qué sé yo, la fiscalía. Ok. Ahí tú decís, wow. Ayer salió diciendo Gutiérrez lo siguiente. Creo que mi gobierno no va a echar para atrás a la ley de pesca. ¿Cachai lo que termina diciendo? Creo que mi gobierno, por el que yo voté, por el que estoy todo el cuento, la verdad no va a echar para atrás la ley de pesca, aunque esté así de cuestionada. No va a echar para atrás la ley de pesca, aunque todos sepan que fue una ley que se hizo en base a corrupción. No va a echar para atrás la ley de pesca, a pesar de que prometió que lo iba a hacer. Y lo dice públicamente. Aquí, obviamente, estoy frente a un giro. Y un giro en virtud de que hay gente que está leyendo. ¿A modo de crítica? No, pues se está respaldando. Obvio que lo va a hacer a modo de crítica. De hecho, él es uno de los que presentó la querella junto a otros dirigentes de pescadores respecto a este pago de casi 500 millones de pesos con el tema de la ley de pesca. Que dicho sea de paso, es una ley espuria, es una ley. Mínimo, uno puede decirle una ley que salió bajo en términos de corrupción. Es como lo mínimo que puede decir. Porque la verdad, como se aseguró el tema a la familia Dueñas del Mar, es increíble. Increíble. Sí. Contradiciendo inclusive todo su discurso de libre mercado y todo el tema. Lo que hicieron desde el gobierno es coludirse entre la familia que ostentan el tema pesquero, entre ellos la presión de Angelini, conocido como el jefe de jefe, con el Estado. De hecho, el gobierno lo sentó a todos. ¿Es validar un monopolio? De hecho, el Estado validó un monopolio. Ahora, el Estado, en ese momento, encabezado por un ministro de Economía, neoliberal, les dijo coludanza. Y si no lo hacen... De hecho, les dice en un momento determinado a los pequeños pesqueros, o pequeños y medianos pesqueros, contra la grande familia, por el tema de las cuotas de pesca, que si no se coludían, si no se ponían de acuerdo y fijaban, y no entraba ningún otro actor nuevo a competir, ojo, les quitaban sus cuotas. Y se la dan a las grandes pesqueras. Así fue. Así, esa es la ley de pesca. Y eso, ojo, Alianza y Concertación juntas. Juntas. Pero es que eso revela en realidad el verdadero espíritu del capitalismo. Que de hecho yo creo que parte de la... De hecho ahí cuando justamente entra en conflicto con la pequeña burguesía y genera que la pequeña burguesía sea un elemento tan móvil, porque en realidad el capitalismo, este sistema, tiende al monopolio. Y los estados como representantes y agentes de eso, por muy neoliberales que se digan, van a tender a la monopolización de los recursos, de los productos... de la concentración del capital, etcétera. Y ahí se muestra súper claro, yo encuentro, en el caso de la ley de pesca. O sea, bajo el argumento del derecho histórico, se les deja a estas siete familias a perpetuidad, por renovación, el derecho a los recursos del mar. Y acá no se cuestiona así de que esto se está haciendo un monopolio, un derecho sentado, y que ellos pueden hacer lo que quieran. Y de que son los dueños así... así a priori de todos esos recursos, y que no requieren responderle a nadie, que no requieren concursar con nadie, de que no se trata de una concesión de concurso público, ni etcétera, ni ninguna de esas cosas que se han creado así como para justificar cosas, no, así derechamente. Y eso muestra un poco el carácter que el Estado tiene, que se muestra en otros temas también, la entrega de plata de los sector público, lo privado, en salud, educación, etcétera. A ver, de hecho, o hay un tema que tiene que ver con el neoliberalismo o la economía social de mercado, que el nombre técnico que tiene. No existe. En el mundo no existe. En el imaginario existe, pero en la práctica no existe. ¿O existe al rato? Es que no existe. No, porque no existe. Si existe uno o no existe. Porque en términos estrictos no existe. Y esto tiene que ver con un problema... Y esto tiene que ver con un problema, entre el discurso y la práctica, tiene que ver con un problema de caricatura. De hecho, por eso se ha creído, malamente, de que la izquierda siempre va por la política estatal, o sea, va a estatizar cosas y va por la senda de fortalecer el Estado, cuando la mayoría de las corrientes revolucionarias van a la abolición del Estado, extinción, como ocupaba en su momento determinado el propio Lenin, o sea, se extingue poco a poco. Los rusos, la Unión Soviética, la verdad, no hicieron eso, por el contrario, lo fortalecieron y todo lo demás. ¿Por qué? Porque se supone que el libre mercado o el neoliberalismo o economía social de mercado parte desde una, estirando la línea de Adam Smith, que estamos hablando de Freeman, y lo que hacen en estricto es decir, la mano invisible del Estado, o sea, la mano invisible del mercado existe y por tanto regula naturalmente las cosas. El mercado se autorregula. Es casi un organismo viviente. Y en esa visión social, dice que el Estado cada vez tiene que tener un rol menos preponderante. Y es más, incluso apela a su extinción o por lo menos su reacomoda su más mínima expresión. Que debe dejar funcionar. Que no debe intervenir el Estado. Sí. Ahora, veamos la realidad. Es todo lo contrario. Sí. Es todo lo contrario. El Estado, de hecho, estos grupos que son neoliberales, estos grupos que son de economía social de mercado, estos que son ultra línea de derecha en términos económicos, ultra derecha, lo primero que piden es la intervención del Estado. Exactamente. Reciben subvención constantemente y sistemáticamente del Estado. No pueden vivir sin el Estado. Es más, la ley de pesca te lo demuestra. El Transantiago te lo demuestra. Estás hablando de negocios privados en Chile. La inversión está financiada por el Estado. De hecho, cuando hubo esta discusión en Estados Unidos a propósito de la crisis subprime, de la caída de Lehman Brothers, de una crisis pero enorme y que a todos dejó medio tiritando, y que era una crisis financiera, no económica. Ojo, hay diferencia entre una cosa y la otra. La económica tiene que ver con temas productivos y, de hecho, una recesión que se sienta así muy... Esto tiene que ver con una cosa más especulativa, pero que, obviamente, se está afectando directamente a una crisis económica. Es una crisis financiera, de credibilidad, entonces afectaba a todo el sistema. Y Estados Unidos, en la administración de Bush, estamos hablando de la administración de los republicanos, facho, toman una decisión que no dejó de sacar roncha. De hecho, en ese tiempo estaba cercana a las campañas presidenciales. Afectó muchísimo a McCain. McCain, sí, y Sarah Palin. Qué buena más tonta. Pero bueno, en fin. Hay una película que tienen que ver que la protagoniza Julianne Moore y hace de Sarah Palin. Es increíble, porque aparte pueden cachar cómo funciona la película. Trabaja Woody Harrelson, gran actor, que hace del asesor de campaña. Bueno, notable. La terminan funando ellos mismos. La buena insoportable. Que era la fórmula que tenía McCain para llegar. Una loca que sacaron de Alaska. Que según ella veía a Rusia desde su balcón. Una que no cachaba dónde estaba el mundo. Lo único que sabía que existía Estados Unidos y el resto. De hecho, su gran debilidad era la política exterior. Si me preguntaban algo, bueno, era de un ridículo. Ni Piñera hacía el ridículo como Sarah Palin. De hecho, se cagaron de la risa ahí hasta que hubo arca en Estados Unidos. Salieron en live la hacía pebre todos los sábados. Bueno, pero en fin. Pero McCain se vio bastante perjudicado porque, en definitiva, el sector duro republicano se vio afectado con la medida Bush en términos de que le pasó plata a los bancos. El Estado intervino para salvar a la crisis. Y, de hecho, los bancos no querían recibir la plata, güey. Bueno, se fue muy loco. Claro, pues que hayan auténtico... libertarios de derecha, ¿o? Entonces que ellos realmente creían en esa función de que el Estado debía desaparecer y que el Estado no tenía que estar presente. Ahora, claro, el tema, de hecho, el liberalismo siempre se le denominó, por lo menos en Chile, así como en su palabra francesa, laissez-faire, que significa dejar hacer. Dejar hacer, laissez-faire. Claro, y que claramente es una cuestión que no se aplica. Y yo creo que ahí los análisis así que han hablado del Estado como agente del capitalismo, como institución del capitalismo, yo creo que lo comprende mucho mejor. Uh-huh. El Estado es necesario para el ejercicio del capitalismo, y el capitalismo no puede vivir sin el Estado. Bueno, hay un Lenin antes y después de la Revolución Rusa. De hecho, uno de sus textos probablemente más bacanes, El Estado y la Revolución. Exacto. y meses siguientes de publicado ese texto ya estaba corrigiendo con el codo. Digamos las cosas como son. La nueva política económica no era necesariamente seguir lo que estaba, había escrito precisamente el Estado de la Revolución. No lo era. Pero, en fin, eso da para una otra discusión, probablemente más fina, qué sé yo. Pero en estricto, cuando... Esto es problema. Lo planteo de la siguiente forma. Cuando uno iba a discutir este tema, me cargan los foros, bueno, y los talleres y todo, como tuve una pérdida de tiempo enorme. Yo sé que, ay, sí, porque tenemos que educar. Generalmente se dicen cosas bonitas para la galería, no hay discusión política. La discusión política, la verdad, genera siempre molestia. Porque es mostrar las cosas como son, hechos, y virtud de ahí tomar decisiones políticas. Y cuando uno decía que el neoliberalismo no existía como tal, ¿qué a la cagada? Siempre. No, pero es que peleamos contra el neoliberalismo. Cuando tú peleas con algo que no existe, la verdad estáis perdiendo, porque la verdad no estáis pegando nada. Claro. Estáis pegando al aire. Claro. De hecho, me acuerdo en una discusión cuando estaba el tema del Transantiago y Eduardo Frei sale a decir que había que estatizar el Transantiago. Mm. Y tú decís que Eduardo Frei, bueno, un buen de izquierda. No, ni cercano. Mm. Ni cercano. Pero hay este imaginario de que lo estatal es bueno, de que... Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Claramente. Entonces, cuando tú veis, por ejemplo, hoy día, las políticas económicas que se están estableciendo en términos de proempleo, mayor crecimiento, tiene que ver con subvencionar de parte del Estado a las empresas. ¿Qué se hace? En Chile se hace. Chile es un país más neoliberal del mundo. Sistemáticamente. Se hace. De hecho, el Estado subvenciona la salud privada, subvenciona la educación privada, subvenciona la empresa y a quienes contratan le paga tanto porcentaje a los trabajadores y trabajadoras que contrata esa empresa. Sí. Bueno, subvenciona todo. Subvenciona la capacitación de los trabajadores con además, el CERSA. Con el CERSA. También. No olvidemos eso, que es un detalle no menor. Sí. Uh-huh. Y que claro, lo pintan como un beneficio para el trabajador, pero en gran parte un beneficio para el empresario que tiene trabajadores capacitados. Exacto. Por el Estado. O sea, incluso peor. La misma empresa pone una otra empresa que hace capacitaciones Sense y además saca la plata. Y eso también ocurre bastante. Uh-huh. Entonces, tremendo negocio. Entonces, cuando uno mira este tema, vuelvo a decirte, cuando uno mira este tema así con más detención... Y ni siquiera el ando fino. No, viviendo... Es que yo creo que el problema generalmente que pasa cuando estáis en la universidad al lado mucho el libro y en general no miráis para dónde tenéis que mirar, estáis mirando hacia abajo, hacia dónde está el libro, quedáis entrampados en términos de lo teórico, de cómo se supone que son las cosas, y las cosas son nomás. Mm. Porque, insisto, a este tipo de conclusiones llegáis cuando cacháis cómo funcionan las cosas. De hecho, la AFP, por ejemplo, el modelo AFP, ¿en qué consiste? Mm. En agarrar la plata de todos. Sí. No en la plata del emprendimiento que ellos tienen por sí solos. No. Y te dais cuenta de que la cosa funciona así. Po. Y ahora, vámonos para Estados Unidos, vámonos a Uganda, y funciona igual. De hecho, por ejemplo, ayer, a propósito de este docu que hacen casi todo tiempo la gente de Vice, que le había comentado delante, lo pasan por HBO. Estaban hablando de Riñonlandia, porque hay pequeños poblados ya en el mundo que se dedican a la venta de riñones. Mm. La gente... Y fíjate, mira, esta parte, porque quería contar esto. De hecho, quería hacer un pequeño editorial respecto a eso, que tiene que ver con el tema de los microcréditos, que se ha puesto como la gran solución al tema de la pobreza. Y hay un estudio, incluso uno de la Universidad de Harvard y otro de otra universidad, que está mostrado en este programa. Y decían... Los microcréditos son trampas de muerte. Así, tal cual, así, ese era el concepto, trampas de muerte para los pobres. Recordemos que hay gente que ha ganado premio Nobel por el tema de los microcréditos. Muhammad Yunus, que vino a Chile, lo trajo el Banco Estado. Los pobres. Y la pregunta es ¿por qué? Porque genera el endeudamiento y después genera el cobro. Bueno, para la gente que quedaban en endeudamiento, esto en Bangladesh particularmente, terminaba vendiendo su riñón. Y se genera un mercado. Mm. Eso es como el mercado de Venecia. Eso sí, ya literalmente el mercado de Venecia. Que un hermoso texto de Shakespeare. Claro, ahí no estaba el tema más técnico de derrámame la gota y cagaste. Pero se vendía riñones. O sea, eran poblados completos. Y si tú preguntabas, todos habían vendido un riñón. Mm. Entre $3,000 y todo el tema. El mercado está en $50,000. Pero allá, pues cacháis que con $3,000 lo hacíais. Y de hecho va el periodista y compra riñones, pues, bueno, así como hace el negocio y todo el cuento, mostrando, y muestra todos estos estudios. De hecho va a preguntarle, porque muestra a Mohamed Yunus, el tema de los microcréditos, que en definitiva son trampas de muerte. De hecho, se suponía que no tenían fines de lucro, no, esto ayudaba a los pobres, no, al final no terminó ayudando nada. Al contrario. Acá hay varias organizaciones haciendo eso, microcréditos que al final terminan en deuda a la gente y todo lo demás, y un buen negocio por lo demás. Un nuevo mercado, porque le da ya crédito, incluso algunos bancos lo empezaron a implementar, le da crédito a gente que antes no le iba a dar crédito ni cagando, porque el subprime, exacto, que eso, en eso consiste, que el no tema tiene de cómo pagarte, porque no tienen cómo, de sí, hecho está hecho para que no tengan cómo, sí, pagar, esa es la idea. De hecho, estoy hablando, hay una propuesta en el Congreso que es un proyecto de inembargabilidad. Te lo voy a tirar bien simple, hoy día lo vamos a publicar porque trabajo ahí bien fino. Consiste en lo siguiente. Hay un grupo de parlamentarios que presentaron un mal proyecto. Es bueno, pero un mal proyecto en términos técnicos. Porque hemos salido la bandera, digamos las cosas como son. Pero que consiste en lo siguiente, en la inembargabilidad de la vivienda social. ¿Ya? Y esto tiene un límite que en un momento está de 2 millones y ellos lo quieren subir como a 10 millones de pesos para abajo en las viviendas que tenga subsidio del Estado. O sea, que se sacó a través de subsidio del Estado. El Estado puso plata ahí porque de otra manera esta gente no puede tener casa. No se pueden embargar. O sea, que el banco no puede rematarla, qué sé yo, no puede embargarla. Y es extraño porque la primera oposición que tiene este proyecto de ley es el gobierno de Michelle Bachelet. El Ejecutivo, a través de la ministra de Vivienda Social, Paulina Zaval, y el en ese entonces presidente del Banco Estado, que pregunten quién es. ¿Quién es? El actual ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Están en contra. ¿Y saben por qué? Por una cosa súper sencilla. Según ellos, esto quiebra un poco la lógica en términos bancarios. Afecta al Banco Estado, que es uno de los que más plata presta, no el único, pero más plata presta para estos tipos de créditos. Y se establece como pérdida. Por tanto, la manera de resguardar el sistema financiero es no permitiendo que esto ocurra. De que haya viviendas que no se pueden embargar porque el Estado de una u otra manera financia. El tema es que como estas viviendas sociales no son transferibles. Ni siquiera eso. Por eso. La única forma que esta gente tiene para poder tener su casa es que el Estado ponga plata. El Estado, al momento de embargar el banco, la casa, está perdiendo plata. Y fíjate que está dispuesto a perder plata el Estado, porque ese es un argumento que uno ve una contradicción. Está dispuesto a perder plata el Estado para que se embargue esa vivienda a la cual el Estado puso plata, plata de todos y todas, con tal de mantener la seguridad al sistema financiero y a los bancos. Bueno, el tema del crédito Corfo. ¿Es tener el poder de poder embargar? O sea que... O sea, el poder embargar lo tiene igual. Claro, de que pueden embargar a pesar de que incluso le están embargando al Estado. Uh-huh. No solamente le están embargando a la persona con su vivienda social. Exacto. Sino que le están embargando al Estado. ¿Sí? Y el Estado se deja embargar. Acá está la lo interesante, porque el poder económico bancario es más importante que el Estado. Así uno lo puede ver expresado. Ellos prefieren la estabilidad financiera, ellos prefieren que el negocio siga, ellos prefieren que los bancos sigan teniendo las tasas de ganancias que tienen hasta el día de hoy y que el Estado pierda plata. De hecho, al Estado no le importa perder plata cuando se trata de grandes empresas. De entregarla, cederla, dejar de percibirla, etcétera, etcétera, etcétera. No le importa. Y es así de simple. Y se ve así a diario. Pero ¿cachai? Que es una tontera, porque es una contradicción con pata. O sea, por un lado está el Estado tratando de resguardar y de no perder recaudación en términos de su plata, pero está dispuesto, insisto, y quiero ser majadero con esta parte, estamos hablando de gente que no tiene ninguna otra posibilidad de tener una vivienda propia si no es que el Estado ponga parte. Bueno, el Estado pone plata. Y el Estado está dispuesto a perder la plata con tal de asegurarle a los bancos su ganancia bajo todo evento. Y la oposición está la ministra de Vivienda, Paulina Zaval, que es actual, y el expresidente del Banco Estado, actual ministro de Hacienda, que decide qué proyecto va o no del Ejecutivo, que es la oposición. El proyecto fue presentado por varios parlamentarios diputados, por ejemplo está Carol Cariola, María Fernández, hay otro del PPD, qué sé yo, son como 6-7. Y mal presentado. ¿Por qué un saludo a la bandera? que un buen proyecto de que hubieran, por lo menos en términos de viviendas sociales, inembargabilidad. O sea, que no se pueden embargar. Estamos hablando de viviendas sociales, de parte de plata del Estado ahí. El Estado tiene que resguardar eso. Y resguardar a la familia más vulnerable. No. Prefiere darle. Prefiere asegurar la ganancia a todo evento de los bancos con tal de que el sistema financiero no tenga problemas. Bueno, y además hay un colateral ahí también que hace que permita que las viviendas sociales entren en el mercado inmobiliario. Porque las viviendas sociales no pueden ser vendidas, ni pueden ser arrendadas, puestas en arriendo. Pero si se embargan, todos los sectores de las viviendas sociales pueden entrar al mercado inmobiliario. Es así de simple. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, jejeje? Loco. Estamos. Oye, la embarró. Estamos de los estados vendidos. De los estados al servicio de los empresarios. Jejeje. No tenemos por dónde. No tenemos por dónde. No hay por dónde. No, pues. Está todo cubierto, está todo ahí. Está todo fríamente calculado. Sí, todo fríamente calculado. Qué heavy. Sí, no, es claramente así. Y uno ve así, pues, dice. Así como está funcionando. Está funcionando así el carácter así del Estado de Chile. Y claramente así se entiende así con absoluta. Con absoluta claridad, con absoluta transparencia ese asunto. Así como, bueno, ¿para quién trabaja el Estado? No el Estado que se está pensando así desde como se pensaba en los 60, 70, así como un Estado garante de derechos. Sino más bien un Estado subsidiario de los más poderosos del país. Pues. Y así de simple. Así se ha pensado y así se muestra. Se muestra como en realidad un Estado... Que es subsidiario, pero un subsidiario de los poderosos, incluso. Ni siquiera es subsidiario de los más desfavorecidos, como intenta decirse así constitucionalmente en sus distintos elementos, ¿no? Es un Estado que subsidia a los poderosos, que subsidia al gran capital y que lo hace bastante bien en esa función y con bastante claridad. Conclusión, insiste en vernos la cara de estúpido. Pero nuestros problemas son los encapuchados, no la sociedad anónima, no, claro. Ni los multirrut, de no saber quién cresta. Cállate, por ejemplo, Entel está en Antel y Antel tiene otras sociedades a su vez. Exactamente. Que no sé, que está Quiñenco y Quiñenco a su vez está Luxich. ¿Ustedes vieron el Lobo de Wall Street? ¿Vieron la película de Martin Scorsese? Que trabaja con su divo Leonardo DiCaprio, para variar, Martin Scorsese. Jonah Hill y todo eso. Bueno, es llevado a prisión. Mira qué loco. Leonardo DiCaprio, que es este Lobo de Wall Street, he llevado a prisión por hacer exactamente lo mismo que hizo Ponce Leroux con las sociedades cascadas. Dueño de Sokimich, o el gran controlador de Sokimich. Exactamente lo mismo, sociedades cascadas. Un prestanombre, testaferro, de una sociedad. Ellos decidían cuándo se vendía y la compraban y después la revendían. O inflaban inmediatamente el precio de las acciones. Es exactamente el mismo modelo de operación que tenía Ponce Leroux a través de las sociedades cascadas. ¿Dónde está Ponce Leroux? Ahí, tomando tecito. Así es. Qué loco, ¿no? Qué loco. Qué loco. Qué loco. Hay un momento que, insisto, estas cosas empiezan a parecernos más obvias o porque a veces, ¿sabéis qué? Y nosotros hemos estado mucho en ese ejercicio. Hay cosas que cuesta entenderlas. Implican un cierto nivel de estudio y por eso creo que es importante de que el rol que tengan los medios tiene que ver con bajar las cosas. Empezar a ponderar y discutir sobre hechos. Tratar de explicarlo, dejar la pedantería y empezar a discutirla y a conversarlo en virtud de que hay un entendimiento y una comprensión de cómo funciona esta cosa. De lo contrario, es un panfleto al aire. Lo contrario, informe especial del otro lado, ¿no? Exacto. volvemos a la misma lógica y tratar de empatar. Oye, están tratando de empatar. Bueno, nosotros lo hacemos generalmente. Y eso implica meterse, profundizar, darse el tiempo para dar la vuelta al asunto. Y fíjate que entre más gente empieza a cachar, más gente empieza a reaccionar. Hay gente en este mundo hace, qué sé yo, que tiene... ¿Cuánto debe tener este...? Mundo, desde el concepto de mundo, unos 6.000 años, 8.000 años, desde que el mundo es mundo, como concepto. La Tierra tiene una historia más larga. Pero el mundo como tal, Y hace poco tiempo nos estamos dando cuenta de algunas cosas. Hace poco, me refiero a hace un año, qué sé yo, cómo funcionan algunas cosas. Y es importante de que a medida que vamos entendiendo cómo funcionan algunas cosas, podamos ir cambiándolas. Así es. Tú no puedes pelear con algo que no conoces. No puedes. No puedes pelear con algo que no conoces, que no sabes, que no tiene un rostro, que no tiene fisonomía, porque no sabes cómo puede pelear contra eso. Sí, y además se le suma que cuando uno tiene la claridad de tener la razón en lo que uno está viendo y argumentando, no hay que tenerle miedo a la verdad. Que eso es... Pero es verdad, o sea, uno tiene que tener miedo a la verdad, porque justamente uno tiene esa claridad o esa convicción de que la postura en que está uno es la correcta, y que la razón finalmente es la que te da, o sea, de que lo hecho y las cosas mismas son las que te dan la razón. Bueno, y por eso tratamos de acá de ver diariamente, son hechos y los vamos profundizando, vamos viendo la contingencia. Oye, tengo que mandar un saludo que me llega acá por interno, a Buenos Aires, así que no. Saludo también a la gente que estuvo manifestándose en el consulado de Chile el otro día, que nos mandaron ahí las fotos, que todo lo demás, y agradecimiento. Nuestros agradecimientos son para ustedes, que buenísimos estudiantes chilenos, trabajadores chilenos que están viviendo allá hace bastante rato. Y ahora anda Max Quitral allá en Buenos Aires, y me dice, están escuchando allá, y que le mande saludo a Nadia. Anda a saber quién es Nadia, yo no me meto en ese tema. Saludamos a la familia Max Quitral. Nadia creo que la hija de Evo, ¿no? No. Que eres tonto. Que yo sepa, no. Pero saludamos a Maxi Tal, que es un hombre casado, con hijos, hombre de familia, exacto, destacado personaje acá en Chile. Le mandamos un saludo allá, fraterno Allende Los Andes. Sí, yo digo que cuando se vaya a Bolivia, Max, va a tener que marcar tarjeta más seguido, parece, porque... Y yo creo. No sabemos en qué andanzas va a estar allá. Me dice que es una colega. Una colega. Un saludo, entonces. ¿Una colega de qué? ¿De historia? ¿Historiadora? ¿Una colega analista? ¿En dónde está Max Quitral? Que son cabrón. ¿Dónde está Max Quitral? Anda en Buenos Aires. Debe ser la Max Quitral de Buenos Aires. Pues, como está el Max Quitral de Osorno, hay Max Quitral de... No sé, de Chillán también, que aún no lo conocemos, pero tiene que haber. Tiene que haber una Max Quitral de Buenos Aires. Entonces probablemente se está juntando con la Max Quitral de Buenos Aires. Seguramente. Y dice, ¿cómo estás, mamá? Dice. ¿Cómo estás vos, ¿qué mamá? ¿Qué haces, mamá? Bueno, acá estamos en periodismo para todo, ¿viste? Oye, se mandó una buena la Nata volviendo de su operación corchetera ahí de estómago. Quiere dejar de ser guatón la Nata, pero parece que igual de así. No, esas cosas no se pueden dejar de un día para otro. La Nata tiene un parecido al guatón Correa, pero impresionante. Tiene más perso, sí. Correa igual es más piola. Pero, no, me lo estaba viendo el otro día, fuera de broma, periodismo para todo, el tema del caso Nisman. Complicado. ¿Qué nivel de negligencia respecto al tema de cómo se levantó el lugar en términos de prueba, el departamento de... lo vi anoche. De Nisman, sí. Sí. Así que, nada, pues mandamos... Sin ninguna medida de seguridad y mil cosas, si lo vi el video. Sí, tremenda. Increíble. Y uno que está tan, pero experto. Me encanta esa parte cuando la Nata, que tiene sus cosas buenas, cosas malas, porque trabaja en Canal 13. Esta cosa de, bueno, cualquiera que vimos CSI, o CSI, farmacéutico, sabemos cómo funciona este tema. Sí. Aguante Grissom. Pero es parte. Oye, tengo que decir algunas informaciones respecto a que nos llegan acá. De hecho, estábamos subiendo una fotografía ahí a través del tele. Fueron detenidos, profesora, ya. Recordemos que estaban cortando el tránsito en el Metro Pedro de Valdivia, a la salida del Liceo 7. Ojo, a la vuelta está el Centro de Estudios Públicos y a la vuelta está la CPC. De ahí mismo. Y a dos cuadras está la Cámara Chilena de la Construcción. Bueno, se llevaron a profesores detenidos y los otros profesores que quedaban con estudiantes se tomaron la calle y están ahí enfrentándose con fuerzas especiales de carabineros por la detención de estos profesores. Fueron cinco profesores detenidos. Especiales, pobrecitos. Ah, perdón, es que... No se ven tan pobrecitos en las fotos. Es que informe especial me cambió la mente. Es que sabes que se me viene a la cabeza ese padre con sus hijos en el parque. Veo un fuerza especial y me produce eso ahora. Teatro. Ahí te muestro una foto que manda Max. Mira, Joaquín Asiente. Max, Joaquín Asiente. Pues dale. Bueno, saludos para ella. Bueno. Sí, se llama Nadia. Nadia, saludos para Nadia, entonces. Imagino que la familia dijo, ¿cómo le ponemos? Va a ser una próxima campeona olímpica, le ponemos Nadia. Claro, claro. Como Nadia Comaneci. Como Nadia Comaneci. Grande, a propósito. Bueno, saludo a la Max Quitral. No, saludo Joaquín, a la Max Quitral. Joaquín siempre asiente. Joaquín asiente. Saludo a la Max Quitral de Buenos Aires. No, no, no, no tiene pinta Max Quitral de Buenos Aires. Sí. No. No, no tiene pinta de Max Quitral. Tiene más pinta de Joaquín Prestejuan de Buenos Aires. Y le manda 13-13, ¿cachai? Sí. ¿No? Que es muy... Nadia, te dejo acá con Joaquín. Joaquín Hernández. Ahora es el momento que yo me pongo tímido para mostrarme tierno. Hola, Nadia. ¿Cómo estás? Que andaba con una chica de La Plata hace poco, pero parece que no... La otra vez me escribió. Ah, qué bien. Simpático. Sí. Pero no hablemos de eso. Yo mando saludos a Mar del Plata. ¿Tú también? Sí, yo mando saludos ahí. A esta historia ahí. Un saludo tremendo ahí, ya, a Paul y todo. Se van a poner a mandar saludos, pero tienen para no, pero recorrer mucho. Mandamos saludos a Nueva York, ahí está Víctor Toro de cumpleaños. Mandamos saludos al principio de España y a Momo. Y nada, pues sí, hay que mandar. Yo no sé en qué anda Max Quitral allá. Probablemente alguna cosa, en alguna conferencia debe andar mandando. Joaquín se está pelando. No me estoy pelando. Sí, se está ya, pelando. Pero compórtense, pero todavía no termina el programa, estamos Joaquín, en eso. Joaquín se pela. No, me estoy fijando cómo se ve en la pantalla el banner de la radio. ¿No? Sí. Qué boludo. Hay que cambiarlo. Ya, pero bueno, está bien. Informaciones respecto al tema del paro docente, que, insisto, se está llevando a cabo a lo largo de todo el país y que va aparejado, en compañía también de una oleada de tomas, ocupaciones de parte de estudiantes secundarios de establecimiento, que cada vez están, ayer habían por lo menos 5 o 7 emblemáticos, hoy día se suman más también de la periferia. Estación Central estaba el Guillermo Feliu, que está acá en la avenida 5 de Abril, pasando la reja hacia el oriente, y también en, ¿cómo se llama?, la zona norte de Santiago, habían ya en sectores más de la periferia. Sí. No solamente lo emblemático. ¿Alguien, qué pasó con el Instituto Nacional? Me perdí esa parte. Desalojo fantasma. Ya, desalojo y no había gente. Esto después del ordenamiento de Carolina Toa. Exactamente. Qué tontera eso. Porque claro, no se hizo un plebiscito vinculante a nivel nacional si se podía tomar el Instituto Nacional y etcétera, etcétera, etcétera. Y no se hicieron todos los papeles diplomáticos, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces se desalojó. Que por tal no es efectivo. Pero es parte de lo que se está viendo hoy día. Y recordemos, ya empieza la onda Copa América. Llegaron algunos seleccionados. Llegó el Alexis Sánchez. Está en duda de la asistencia de Michelle Bachelet a la presentación, a la inauguración de la Copa América. Básicamente porque no quiere que le ocurra lo mismo que le ocurrió a Dilma Rousseff. Ese venía siendo una de las razones que ayer por lo menos estaban mostrándose en algunos noticieros en el área deportiva, que era muy gracioso. Y recordaban la inauguración de la Copa del Mundo en Brasil a Dilma Rousseff, que fue de una pifiadera pero gigantesca, monumental. Claro, no la quieren poner a eso ahora ya, a la Michelle, ¿no? Claro. A la Michelle Jorrat. Ah, no, Bachelet. No. Es que me confundo, hay tanto y tanta Michelle que uno se confunde. Michelle. No, le puede ser mala campaña y mala propaganda. No, una derrota no de Chile. No se va a arriesgar a estar en público. Y San Paoli no la ha ido muy bien como para irse a la segura. Es que no sabemos qué esquema tiene San Paoli. De hecho, él dijo que partido a partido iba a haber la disposición táctica. Suerte. Anda, la osa. Me dice Sachor, que Bachelet hoy día confirmó su asistencia a la inauguración. Chan, chan, chan. Aguante los Chocman. Aguante los Chocman. Y aguante la caja de 7 toneladas de Chocman al árbitro del partido. Y aguante Nadia que nos va a recibir cuando andemos en Buenos Aires. Mandamos saludos también a la gente de Diario en Bicicleta, que nos dijo, también. Oye, ¿van a pasarnos en Chile este el otro día que estuvimos hablando? Está en evaluación. Ay, qué malo. Está en evaluación. Como varios programas acá están en evaluación. Los martes de la noche también está en evaluación. Bueno, ¿sobre todo ese? Tanta cosa. Recordemos que día a las 23 horas va en vivo La Inmortalidad del Cangrejo. Ajá. Un programa sobre todo y sobre nada. Y trending topic. Que se ha visto superado por la hija de Afrodita, digámoslo. Está bien. Mira la cara de gozo que yo tiene. No he dicho nada. De hecho, no he hecho ningún gesto. Estoy casi fuerzas especiales. De hecho, me está pegando. Dicen que va a estar. Michelle Bachelet, nos dice Neis acá, dice, estará Michelle Bachelet y al parecer habría confirmado asistencia a Rafael Correa. Wow. Grupos feministas, atentos. Atentos. Atentes. Uh-huh. Y eso. Estamos llegando al final de este programa. Al final de este viaje, como dice la canción, que está de fondo sonando. De hecho, por eso la elegimos. Yo sé que alguna gente debe estar chata de escuchar todos los días así, al final del viaje está, pero es la que elegimos. Así es. Íbamos a poner otra, pero dijimos para que hay una identidad con eso y todo lo demás. Sí. Así que yo aprovecho de despedirme, ha sido un gusto estar compartiendo con ustedes. Saludo a todos los que nos escucharon a través acá de la radio Villa Francia. Y también, por supuesto, aprovechar de invitarlos a la noche a La Inmortalidad del Cangrejo, un programa sobre todo y sobre nada, y creo que sobre Informe Especial también. Santiago Pavlovich, te saludamos con cariño y te trataremos con mucho cariño en la noche. Esperamos con yo iba a decir teléfono. Una talla muy fea, pero me la arrepentí. Dice que la visión era bastante sesgada, pero no, y el parche. Solamente le voy a decir Informe Especial. No. Solamente le diré Informe Especial, ojo por ojo, diente por diente. Es que me acordé, ese tipo de broma, ese tipo con Teófilo eran habituales. Ojo por ojo, diente sí. por diente, Informe Dije, Especial. Observador de derechos, así le decíamos, porque no alcanzaba humano, porque no tenía el otro ojo para ver. Pero eran tallas, así que nos mandamos saludos a la Patagonia. Qué buena onda, qué buena onda. A la gente allá en, particularmente Coyhaique. Bueno, así somos en la radio. Uh-huh. Sí, hay que ser así. Y hay que estar atento a todo el bullying que te hacen acá, porque, bueno, hay que estar preparado. Bueno, por mi parte me despido también. Que tengan una bonita jornada el resto de la tarde que queda. Nos estaremos escuchando, bueno, atentos hoy día el martes. Hoy día martes a las 11 de la noche porque se viene La Inmortalidad a las 23 horas. Y mañana las Afroditas a las 22:30. Que tengan buen resto de jornada y semana también. Nos bueno, señalarle, porque está discutiendo... la vegetariana sultana con Profitador, que según ella la hacíamos nosotros, queques o cupcakes, como dice el cuiquerío o los chetos, a Gamba y no a Profitador como antes. Y dice, bueno, nunca te he encargado la VIP porque no usas VIP. Solamente decir, así como para el testimonio, para que queden claros, que queden los hechos establecidos ahí en la mesa, de que no le cargamos la VIP a Profitador. Le regalamos una VIP. Exacto. Y cargada. De hecho, mi VIP yo se la regalé a Profitador. Sí. Así que, por favor, y ahí... tenía plata. Si vamos a distorsionar la realidad, por favor, vámonos a lo hecho. Eso. Y Gerardo Benavides dice, hasta la noche, nos vemos La Inmortalidad del Cangrejo, ya que no tienen propaganda de la radio. Está, pero, bueno, estamos en eso. El otro día me estaba preguntando justamente eso, que por qué las Afroditas sí tenían propaganda y La Inmortalidad no. Y le dije, ¿por qué eran charcha? No, no es por eso, es por flojera de ellos, porque se les dijo a ellos que la terminaran de hacer. Y no la han hecho. Sí, porque la propaganda de la radio fue un regalo que hicimos acá y no la han hecho. Y le dijimos, bueno, pásenlo el material para hacerlo y todavía no lo hacen. Si pasaran menos en Facebook probablemente lo harían. Exacto. En fin. En el país de los ciegos, Santiago Pavlovich es rey. Notable. Ay, notable. Bueno, nos despedimos, saludamos a toda la gente que le debíamos los saludos. Probablemente siempre nos queden, ¿cómo se llama? Pendiente varios más. Nos dice Max, que dice, los empezó a seguir de Twitter. Es que hay tantas menciones y seguidores de la mente, van a tratar de buscar. Pero mandamos un saludo grande ahí, allí en de los Andes, a la gente que está allá. Max está haciendo su aporte, ¿eh? Sí, siempre lo hace. Nunca trae lo que dice que va a traer, pero lo hace. Así que, eso, atento. La huelga de Entel sigue, 5 días cumple hoy día, a lo largo de todo Chile, incluyendo Isla de Pascua. El paro docente sigue, y un montón de huelgas más. Echamos de menos a Huelgas Chile, le mandamos saludos a Jorge Verdugo también. Sí, saludos para que es precisamente con quien hacíamos los martes y los viernes toda la revisión de lo que se trataba la huelga a lo largo de todo Chile. Y saludos a Talca, la ciudad más facha, y a Marías del Sur. Según Pablo Benavides, hay una pelea ahí entre los Benavides, entre Talca y Osorno. Bueno, saludos también a Osorno, donde están ahí Fernando anda visitando familia. Nos despedimos. Señor. ¿Cómo se tiran entre sureño y sureño? Se tiran, mira, se tiran tanto barro como flores. Sí, en fin, otro. No nos metemos en ese tipo de cosas, que no. Les vaya bien. Total, todos saben que si no pasa en Santiago no existe. Nos vemos, que estén muy bien. Esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Recuerda, tras la retransmisión a las 6 de la tarde el día de hoy. Y viene Noticiero Ciudadano a las 2. Democracy Now, las noticias internacionales a las 3:20. Viene después, hoy día es martes. Sesiones Galácticas a las 4 de la tarde. La chispa informativa que ya llegó a las 5:30 y la repetición del matinal. Sí, después viene el noticiero y en la noche la inmortalidad del cangrejo. Es la parrilla del día martes y nos vemos nosotros en otra oportunidad. Mañana a las 10 de la mañana estaremos con otra panelista. Saludamos a Carmen, que nos volvemos a encontrar nosotros el día martes. Uh-huh. Y por mi parte me despido, nos encontramos nosotros mañana en el matinal de Radio Vía Francia. Que estén muy bien. Chao. Santiago, Pablo, te estamos siguiendo. Te tenemos puesto el ojo. Cierta agilidad con que el sol te dibuja en el poder. Aquí finaliza el matinal de Radio Vía Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Vía Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir. Radio Vía Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.